Bienvenides sin plateriforme. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto es para despertarnos. ¿Cómo les va? Esto es un episodio de Sin Plata ni Forma especial dedicado a Disney. Porque se cumplen 100 años de la existencia, desde 1923 que existe esta fábrica de sueños. Y decidimos que no podíamos dejarlo pasar. Así que le voy a dar la bienvenida a mi colega Lucía, arroba van de las series. ¿Cómo estás, Luchi? Hola, yo no tengo el efecto de eco. Estabas como para animar una fiesta de 15 o algo así. Sí. Yo cuando descubrí que lo tenía, dije, ay, ¿por qué nunca lo usé? Sí. Es medio Jorge Formento en, no sé, en alguna fiesta en Mar del Plata, ¿viste? Algún evento claro, de Mar del Plata. Claro, sí. Estás tomando mate, escucho, son las 9 de la noche. Te escucho pinchada, ¿será que son las 10 de la noche? No, son las 9 y yo ya hasta ahora ya se me apagó la computadora. Inserte aquí el sonido de Windows apagándose, ¿no? Tipo, turututú. Ya está, es como que estoy con la última energía, pero nada, los tiempos son difíciles, encontrarnos, aunque sea virtualmente. Y nada, recién estaba cantando, así que estoy bastante bien. ¿Qué cantabas? Estaba cantando de mis canciones más favoritas de todo Disney. Ahora les vamos a contar un poco cómo vamos a jugar y de qué se va a tratar este podcast. Estaba cantando parte de mi mundo. Tenés razón, estaba cantando esa justo cuando prendiste el Discord, pero en mi cabeza todo... Parte de tu mundo, creo que es. De tu mundo, sí, tenés razón. En mi cabeza estuvo todo el día, busca lo más vital nomás del libro de la selva, que es una de mis canciones favoritas. Que es que de adulta, volver a ver esa película, te das cuenta que esa canción te dice todo lo que necesitas saber para sobrevivir a esta vida. ¡Apa! Vos pensás que es como una especie de hay una serie de mantras y enseñanzas, sí, para manifestar la adultez. Y yo creo que sí, busca lo más vital nomás, lo que hay necesidad nomás, o sea, dejate de las boludeces. Nada, hacete de lo que necesites solo para ser feliz y sobrevivir, y ahí está todo. Ahí va. La noche me pega filosófica, no sé, te juro que no estoy drogada, me comí un pedazo de chocolate nada más. Igual cuando vean las categorías falopas que armamos, bueno, para que cuento un poco a la gente. Contemos qué es esto, ¿por qué? ¿Qué podríamos haber hecho como cualquier otra persona con los 100 años de Disney? Podríamos haber abarcado todas las épocas, criticado, ¿no? Como que mal Disney, que son machistas y que son misóginos y que son racistas y que son horribles con los niños, horribles con todo el mundo, con los animales. Eso podríamos haber hecho, pero ¿qué hicimos? Hicimos nuestra propia máquina de picar la carne de Disney, que son como una serie de rankings con categorías que inventamos nosotras, donde obviamente nos sumamos a afirmar lo horrible que tiene Disney, pero también a destacar como momentos y canciones y, qué sé yo, espacios icónicos que nos dejó en nuestra memoria Disney. Entonces hay como, yo siento que lo que hicimos es un poco amor-odio y falopa en el medio. Falopa en el sentido sin plata, ¿no? Eso. Nosotros me encantan tus objetivos. Sin plata. Claro, o sea. Dícese de cuando hinchamos un poco las pelotas entre nosotras, ¿no? Como para relajar y para no dejar de lado la efeméride, que es importante, 100 años es un montón. Y además porque creo que en lo profundo de nuestro corazón Disney sigue latiendo. En el caso de las Sin Platas, nosotras cuatro veces cuando nos juntamos siempre hablamos de Disney. Le mandamos un beso enorme a la monita, a Juli, que con ella, y un invitado, queremos, está todo armadito y queremos en algún momento largar un ciclo justamente de episodios sobre Disney, donde vamos a ahondar mucho más lo que se puede ahondar en un episodio como este, que es un magazine, ¿no? Claro, una cosita que se nos ocurrió. Quiero decir varias cosas. Uno, que hacemos esto, quiero que sepan, sin el consumo de ninguna sustancia, así que imagínense lo que podemos llegar a hacer en estado no sé cómo decirlo, no son las palabras, en estado lisérgico. Y dos, es verdad, o sea, todo lo que podemos criticar a Disney lo criticamos con el diario del lunes. Estas cosas, nosotras niñas nacidas en el 88 y 89, nos criaron. Claro. No puedo decirle odio a toda mi infancia porque nos criaron. Y yo, cuando tuve la suerte, el privilegio de que me mandaron a trabajar a Los Ángeles, y me quedé un fin de semana en el medio y dije, yo voy a ir sola a Disneyland, el primer Disney en California. Y es tipo, ay, vas a pasar un día. Y voy, fui, y fue el día más feliz de mi vida, pero porque te pega la nostalgia. Hermoso, fue la musiquita, los jueguitos, las cositas, el merchandising. Es algo que está muy en nuestras venas, en los nervios, o sea que vamos a seguir amándolo, aunque sea una bosta. A ver, no al cohete. Yo creo que era un evento la existencia de una película de Disney cuando éramos pibas. ¿Y por qué digo no al cohete? Porque la presencia de los estudios de Disney en ese momento era bastante monopólica, era monopólica en todo aspecto, en el aspecto de la taquilla, en el aspecto de los mensajes, en el aspecto de... no había nada que le pudiera competir, o sea... La animación, del avance tecnológico, de un montón de cosas inventaron. Y además de en el consumo de animación también, ¿no? Líder en el consumo de entretenimiento animado. Pero esto que decís vos de toda la parte como física de los parques, creo que fue de los primeros como conglomerados grosos de meterse en la infancia. O sea, está esta cosa como en medio creepy, ¿no? De que te le seducís al niño, ¿no? Medio jamelinesca. Es que pero es. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, de hecho, pensaba en las primeras películas que hablamos. ¿Cuál fue la primera película que fuiste a ver al cine de gente de nuestra edad? Digo, haber sido Aladdin o... Nosotras vimos las dos la misma, Aladdin. ¿Viste? Que era en esa época. Fue re creepy. Siempre ibas, como vos decís, era un evento. Era todo un evento. Ir a ver la nueva película de Disney. Se esperaba muchísimo. Era McDonald's con el jueguito, sí, con la caja feliz, ¿no? Era todo el cumpleaños. O sea, sabías que todos los cumpleaños a los que fueras, cumpleañitos a los que fueras, todos iban a estar tuneados temáticos de esa película. A lo sumo de alguna del año anterior, pero era así. Y vos tenías, además, en Argentina, el replicador, digamos, del universo Disney, que era el señor Leonardo Greco, que tenía su programa El Mundo de Disney en Telefe, que era un programa que salía los sábados a la tarde. También después empezó a salir los domingos a la tarde. Uy, no me acuerdo de eso. Claro, eso lo bancaba, viste, las agencias de viajes, porque la gente viajaba mucho a Disney. Y el chabón pasaba además... No tuve esa suerte en mi infancia. Yo tampoco, yo fui de grande. Vos fuiste a Los Ángeles, yo fui a... Ah, claro, si fuiste a Los Ángeles, fuiste a Anaheim. No fuiste a... ¿Sí? No, solo conozco ese y fui un día nada más. Sí, aguante. ¿Vos fuiste a Orlando? No sabía, no me acordaba. No, yo fui a Anaheim, no fui a Orlando. No. Fui a Anaheim también. Estaba boludeando por California y fuimos. Bueno, cuestión que a lo que iba es que era todo un evento. Vos tenías que... básicamente era posible que si ibas en vacaciones de invierno tuvieses que recorrerte entre 3 o 4, 5 o 6 salas de todo Buenos Aires. A mí, que yo era del conurbano, me acuerdo que agotábamos la del conurbano y terminábamos en Capital, en la vorágine de Florida y Lavalle con mi hermana. El año que estrenó, no sé si te acordás, El Jorobado de Notre Dame, Lu. Eso fue un boom. Fue imposible. Sí. Pre-Pixar esto, Pixar, sí. Porque después vinieron todas las de Pixar y salían dos por explotó año. Entonces había visto claro. Una de, pero es que Pixar ahí era Pixar. Claro, pero le competía a Disney. Sí. Le competía fuerte. El 96 es El Jorobado de Notre Dame, mira. Sí, no fue un delirio. Yo tengo ese recuerdo de... Pero seguro fue así con un montón, o sea, con El Rey León también, o sea, hubo mucho. Así que bueno, muchas cosas hay en torno de Disney, del señor Walt Disney, y él como... El criogenizado. El criogenizado, el matacomunista, ¿no? El nazi. El nazi, el que realmente creó, ¿no?, a Mickey Mouse. esta cosa que siempre se genera con la gente famosa que nunca se sabe bien dónde nació, porque algunos dicen que nació en España. ¿Flayero? Sí, que dicen que nació en Almería. ¿Viste? Es como Gardel. Como se lo disputan todos. Claro, se lo disputan a Walt Disney. Este pibe que en 1923 fundó. Y era un pibe cuando lo fundó. Sí, era realmente un bebé, sí. Tenía 22 años, porque nació en 1901, así que era un bebé sin chiquitín. Claramente era un visionario el hijo de puta. Sí, a full. Total. Bueno, si uno revisa la carrera de estrenos hasta los años 60, incluyendo todos los estrenos que hubo durante la Primera Guerra Mundial, había mucha propaganda política, había mucho interés en dejar... O sea, directamente había películas que eran propaganda, así. O sea, no había sutileza en la bajada de línea. Y después eso se fue como modificando, se fue, podríamos decir, amoldando a los modelos comerciales que fueron surgiendo en cine. Y no es lo mismo las películas que se estrenaban de Disney a partir de mediados de los años 50 que la de los años 40, ¿no? Teniendo en cuenta que la primera película que estrena es... ¿Sabes, no? ¿Cuál es? Blancanieves. Blancanieves. Increíble. El año 1937. Impresionante. A la mierda. Sí. Sí, sí, sí. Así que... No es de mis preferidas. Blancanieves, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque ella era morocha y a mí me dijeron que solo tenían que gustarme las rubias, no sé. No sé, no me interesaba. Era medio lentita. Sí, no sé, y me daba miedo la bruja esa de la manzana, ahora lo vamos a nombrar. Era muy creepy. Sí. Pero bueno, digamos como que el Disney de los estrenos fuertes arrancó en los 50. Sí, a full. La primera década, esta, digamos, del 37, vamos a hacer década, entre comillas, ¿no? Del 37 al 49. Más o menos. 50, ahí adentro tenés cosas como muy deprimentes, como Pinocho, como Dumbo, como Bambi. Pero tenés delirios como Los Tres Caballeros, que es esta que te conté que está Donald. Ay, sí. Es muy divertida. ¿Qué les llama The Three Amigos? ¿Una cosa así o estoy loca? No, The Three Caballeros. Musketeers o algo así. No, esta es otra. Sí. Acá en la categoría esta que me decías vos de las minorías, bueno, va muy mal. Así que bueno, después ya este Disney de los 50 en adelante es otra cosa. Está más al ritmo del mercado, más cuidado. Arranca con Cenicienta arriba, con mucha ganancia. Y bueno, difícil que baje hasta la primera década del año 2000, donde las cosas empezaron a cambiar. Pero bueno, eso lo conversaremos en los otros episodios que tenemos eso. Pensado lanzar con Juli. Ahora vamos a contarles un poco de nuestro ranking falopa. Primero quiero saber, rápidamente, tus favoritas películas. Ay, me mataste. Bueno, creo que no es un secreto que mi preferida, puesto número uno, es La Sirenita. Uh-huh. Claro está. Después vendría La Bella y la Bestia. Y yo voy a hacer un top 5 nada más, ¿eh? Y sí, todo animación. Hace. Aclaro que es todo animación, nada de Disney Pixar, ni... Ok. Lo único que sí voy a poner es voy a poner a Mary Poppins porque tiene sí. animación. Me lo voy a permitir en el puesto 3. Sí. Puesto 4, Hércules. Y puesto 5, está debatido entre El Jorobado de Notre Dame y La Espada y la Piedra. Ahí. ¡No! Me encanta porque Hércules es un peliculón. Hércules, sí. Si la ven ahora en modo adulto, también es muy graciosa. Pero tiene como un nivel de comedia muy superior, sí, sí, a las otras. Sí. Así que ahí te banco con La Sirenita, La Bella y la Bestia, no con La Espada y la Piedra. Ay, es que es muy divertida La Espada y la Piedra y yo soy muy fanática, sí, de la fábula artúrica. Me encanta. Ok. Y El Jorobado, no sé, no nunca enganché. O sea, sí, la vi, mentira, me gustaba cuando salió, pero me daba cosita, me daba pena. Yo te juro que fue tanto el evento de lograr verla. Fue, me acuerdo. Los eventos, o sea, los efectos, digo. Los efectos sí. que tenía de los papelitos y todos los cientos de miles de papelitos que dibujaron. Me vi toda la postproducción en el mundo de Disney claro. con Eduardo Greco. Entonces fue como una cosa que, y además yo me enamoré profundamente, lésbicamente de Esmeralda de muy chiquita. Era muy hermosa, ya lo vamos a mencionar. Era lo hermosa que era, era muy hermosa. Así que es como que tengo ese recuerdo de muy, muy. Sin embargo, después hay películas que vi un montón de veces, como Mulan, como La Princesa y el Sapo, Frozen, Frozen, pero no son mis preferidas. No tengo esa cosa que, como, las seguramente tuyas, también porque las vimos, somos grandes. Es como que nuestras preferidas van a ser las de los 90, no sé. Mentira, igual yo soy una alma vieja. Mi favorita es un top, pero sin orden. Alicia en el País de las Maravillas, saben que soy muy fanática también. Tengo el libro como en 3 o 4 versiones. Mary Poppins es top one, Mary Poppins es lo mejor que me pasó en la vida. También me la sé de memoria. Sí, La Bella y la Bestia. ¡Vamos! Y Pocahontas me pasó algo. No era de mis preferidas para nada de chica. Y ahora la veo y es como... Ganate el Oscar, ¿entendés? Es cine. Sí, es cine, pucho a pucho. Sí, te juro, es espectacular. Se ve espectacular las canciones. Es como que, ¿qué es esta maravilla? Bueno. No, lo que pasa es que creo que vos te crees señora de todo territorio y la tierra solo quieres poseer. Es... Pero tampoco quiero ser una vez con la bella y la bestia, bueno, la del pueblo, que no quiere ser solo una chica provincial. Pero bueno, no lo sabe. Esa es la bella. Sí, la bella, la bella. Y después me gustan mucho los animalitos, así que amo los Aristogatos, amo los 101 Dálmatas y el libro de la selva, ya mencioné la canción también. Es como que de chica no enganchaba y ahora digo, esto es una genialidad. Bueno. Está, dije como top 1000. Enseñanzas a full, que no está en nuestro ranking, teníamos que haber puesto canción con enseñanza. Vos ponías la del libro de la selva, sí. Yo ponía la Matata, que obviamente... Sí, es que es la misma idea, ¿no? Es relajar las tetas... Solo lo necesario, comete un gusano. By the way, digo, esos gusanos que se comían viscoso pero sabroso, ¿no te daban muchas ganas de comerlo? Parecía un caramelito. Tenía como, ¿no? Como un marshmallow. Para mí parecía como un camarón. Era como que yo pensaba, sí, decía, qué rico. Igual ni, claro. No conocía los camarones a los 7, 8 años. No sé qué, 5 años, ¿cuándo teníamos esa película? Esa película que para toda gente de nuestra edad te llevaban a ver, ¡ay, qué bueno, una película de Disney! Y te llevaban al cine a ver El Rey León y salías llorando con un trauma que nunca lo superamos. Bueno, me acuerdo que hubo un momento en el que arrancaron los live action. Y después cortó lo de los live action de Disney. Esto también da para un episodio aparte, live action. Sí, teléfono. Innecesarios. Sí, pero bueno, el live action de los 101 Dálmatas que salió en los 90. Estaba re bueno. O 2000. ¿Te acordás? Poco. Que estaba sí, el chabón 2000 de Conto y Retonto. Jeff Daniels. Sí, Glenn Close. Gran película esa. Muy bien hecha, muy buena. A mí, te digo sinceramente, a mí me dio mucho miedo Glenn Close en esa película. Me asustaba, pero sobremanera. Y éramos chiquitas, y era muy violento todo. Era como y se quería poner la piel de los perritos de tapado. Es que todo Disney es terrible, es todo. Es tremendo. Y con los veganos ahora no se podría. Yo creo que eso no lo haces. No. Desatenta yo la sensibilidad. Yo estoy muy en contra, pero... Es que un poco fuerte es. Pero bueno, vamos entonces, hermoso tu ranking, banco mucho, porque viste que está este Disney de los animalitos, digamos, como los animales personalizados, porque cada uno tiene su animal preferido, bueno, después lo que vendrían a ser humanos, que generalmente, o muchas veces, lo más famoso se hizo cuando son de la realeza, ¿no? Esta cosa como del traditional tale, ¿no? Como de historias de Perrault, de... ¿Cómo se llama? También. De Dick... ¿De qué? Las de Hans Christensen, ¿o qué querés decir? Claro, Hans Christian Andersen. Y ese, me falta, Christensen, ¿o qué era? Christian Andersen, sí. Y me falta otro de los cuentistas, los Grimm, ¿no? Los Grimm. de estas historias que de los grandes recopiladores de historias daneses y de los países estos de gente cheta y blanca, bueno, llegaron a todos menemistas, los nórdicos son menemistas. Esta izquierda. Ah. Esto pegó, porque vos pensás que vos mirás la lista de los estrenos de Disney y de 4 películas de humor con animalitos, una era con una princesa y la rompía. Y la princesa era rubia, blanca, flaca, frágil. Bueno. Víctima. Víctima salvada. Cantaba bien, tenía un montón de empatía por los animalitos que la ayudaban a limpiar. No tenía amigas. ¿Qué? No tenía amigas. Siempre solas. Y con falta de algún padre. Siempre solas, siempre con esquizofrenia, porque siempre se ponían a hablar con los animales. Esto que nombramos más adelante, hay una categoría que es bromance. Sí. Y vos pusiste girl brands o como mierda sea, y no existe, salvo más adelante. Claro, el Disney. Pero no existía. El Disney del 2010 en adelante empieza a meter el girlmance, le digo yo, que es como el romance entre chicas. Amistoso, como el bromance, ¿no? Como de la amistad muy amiga, la amistad muy arraigada, muy al centro. Bueno, igual yo cuando lleguemos ahí lo vamos a debatir, pero lo tiré como también para ver, para ir metiendo porotos en el cartón de cosas que le están exigiendo a Disney ahora y que me parece perfecto. Así que vamos entonces a arrancar con nuestro... Ya contamos nuestras preferidas. La mejor canción... Qué complicado, mejor canción. Es que de todas, básicamente tendrías que agarrar todas las películas y hay un hitazo en cada una. Sí, ni hablar. Hay películas que yo me di cuenta que tienen todos hitazos. No son todas las películas, pero por ejemplo, La Bella y la Bestia y El Rey León tienen todos, son temones. Sí. Todos. Innegable. Innegable. Te diría que La Sirenita puede ser que también, ¿eh? Y a lo mejor, la verdad que no investigué, pero después podríamos buscar, como son todas de la misma época, quizás son los mismos musicalizadores. Claro, hay Alan Menken hizo varias. Claro. Fue el de La Sirenita y que ganó el Oscar y qué sé yo. Bueno, la mía, yo ya puse acá, lo voy a decir, es Bésala, de Alan Menken. Yo creo que es un gran soundtrack. Creo que obviamente Bajo del Mar, Under the Sea, es espectacular, sobre todo la puesta en escena, pero Bésala es genial. Incluso estoy de acuerdo con el arreglo que le hicieron al respecto del consentimiento en la versión live action ahora, pero es un temazo con timbales, es casi como un bolero, es maravilloso. Eso. Claro, porque además acá la cantaba Sebastián, que era medio cubano, además. Claro. No acá, digo, en Latinoamérica. Los coros. Estaba re buena. Tiene unos coros. Es divina. Además, el estribillo ese con ese coro es. Se lo está poniendo de fondo. Sí. Estoy bailando. Es genial. Así que bueno. ¿Y vos qué pusiste? Yo puse ya nombre. Colores en el viento es, no sé, un himno. Es buenísimo. Es un himno también, canción vegana y fundamentalista del ambiente, de salvar el medio ambiente. Es un himno de hippies, conoce, pero te quiero, te banco. Sí, un poco sí. Me encanta esta película, me encanta esta canción. Al chabón le baja la línea, le dice, flaco, dejate de joder. El chabón va así como, voy a cazar, voy a conquistar, porque son los conquistadores, hijos de puta, que fueron a robarle las tierras a los nativos americanos. Sí. Y ella le tira la falopa de escuchar las hojas en el viento, los colores en el viento, las hojas, el lince sonreír y esas cosas. Pero había que explicar el contexto de la canción, entonces... No importa. No, porque la estás explicando muy bien, me gusta. Y nada, escuchar la naturaleza. Ella, ¿te acordás que además hablaba con la abuela Sauce, que es una categoría aparte también? Sí, sí. La abuela Sauce, ¿no? Un sauce abuela que te sauce. Habla. Sí. Entiendo claro. Que era la abuela que estaba, el espíritu de su abuela había quedado en el árbol. Algo así. Edad. Lo que pasa es que son cosas medio totémicas, ¿viste? Como diosas ancestrales, totémicas. Claro. Todas las culturas tienen. Y a veces son chotas y a veces son copadas. Siempre está la que es chota y está la que es copada. Y siempre son minas, son diosas. Bueno, ¿cuál es la siguiente? A ver, ¿qué pusiste? Temazo. No sé cómo se llama, o sea, imagínate los nombres que puse yo. ¿No se llama así, Fábula Ancestral? No tengo la puta idea, no se llama La Bella y la Bestia. Contémosle al público, en la lista dice Fábula Ancestral porque es la primera, las primeras dos palabras de la canción. A ver cómo se llama, no sos una cara dura. Se llama La Bella y la Bestia. Sí, se llama Fábula Ancestral, la diste. Genial. Bueno, esta canción que es hermosa y que está en el momento en el que Bella, en Bella y la Bestia, baja por la escalera con el vestido amarillo ese, que en el dorado. Caso de ella no es este, no le da yeta el amarillo a Bella. Y bailan el valsecito. Y bueno, ella está ahí bien estocólmica. Está bien estocólmica ahí diciendo, bueno, loco, está todo está, bien. Si tengo que pasarla, por lo menos claro, si estoy acá secuestrada, por lo menos la paso bien, me pongo este vestidazo. Claro, y la bestia le canta, te está portando mal, será castigada. Tengo que confesar algo, pero creo que lo voy a confesar, si lo voy a poner el... La categoría que sí. Ay, por Dios. Le juro que no estamos drogadas. Esto es tener casi 35 años y estar muy cansada. Un miércoles a la noche. La siguiente también es de La Bella y la Bestia, porque te digo que es impresionante. Y es la canción que abre la película. Bueno, abre la película después de ese maravilloso comienzo de la bruja, la hechicera con el señor que convierten en bestia. ¿Quién buenísimo. Querría alguna vez armar a una bestia? ¿O quién podría? Llámeme, ¿quién podría? Para que lo digo con el porque ¿quién podría alguna vez amar a una bestia? Se escuchaba los pajaritos, las cositas, y aparecía Bella con su libro, porque era culta, ella quería leer, quería más que una vida provincial, entonces arrancaba ahí el... con un lugar triste y aburrido. No me acuerdo de siempre es como el día anterior. Qué temazo. Pero es no, un temazo. Pero pará, tengo problemas de gato, vos seguís comentando. Sí, yo también, por eso me levanté hace un ratito, porque la gata está acá haciendo cagadas. Bueno, nada, arranca ella un día a la mañana, no sé, será un sábado, porque a mí me da que es sábado, porque yo me despierto así, con esas ganas de disfrutar, salir a pasear, hablar con los vecinos, con el panadero, con el bibliotecario, ¿no? Esa gente ahí del pueblo que está trabajando, laburantes. El bibliotecario que tiene 10 libros. Bueno, era un pueblito. Ya lo leí, sí, hermano, leí todo ya, pero bueno, se lleva otro librito de nuevo. Bonjour, buen día, ¿cómo están todos? Bonjour, buen día, y su mujer. Así claro. Va toda la canción, ¿no? Es un temón. Es un temón, posta. Es demasiado bueno, es muy de comedia musical. Yo creo que por eso fue tan buen, tan bien logrado, ¿no? El Broadway y todo, ¿no? Es muy comedia musical. Mucho despliegue, claro, esto de puesta en escena. Sí. Sí, sí. Bueno, después, ¿qué más pusiste? Y ahí puse mi canción, el Busca lo más vital. Ya, te sí, las voy a poner un poquito, pero... La mencionada del libro de la selva, la de Mowgli. Sí. Después, 2 céntimos de pan, esta es de... Esta es de Mary Poppins. Es tremendo. Y es preciosa. Y también la entendí como más de grande. Como que cuando era chica me aburría un poco esa parte, la señora con las monedas, las palomas. ¿Recordás que el nenito tenía un céntimo? Una monedita sí. Le habían dado al pibito, me olvidé los nombres. Y sí, sí. Janey, Michael Banks. Esta, te tenés que acordar. George era el señor. El padre, creo. Señor. George Banks, sí, sí, sí. Sí. El señor que tenía que aprender a amar a su familia. Sí, y, como siempre. mismo dilema. Y el nene tenía una moneda, no me acuerdo dónde sacar el nene la moneda, y el padre le decía, la tenés que llevar al banco, ¿te acordás que iba al banco? Y esto sí, también me enteré de grande, que el dueño del banco también era Dick Van Dyke. Era, claro, era el mismo. Era Dick Van Dyke. Pero era claro. Dos centimos que cuando una invención se invierten en él, para ser precisos, en el banco. Esa parte era re aburrida, ahora como que te da otra tenés otro entendimiento de todas esas cosas capitalistas asquerosas. Uh-huh. Y el nene no, el nene le quería dar las monedas a la vieja de que alimentaba las palomas ahí en el centro de Londres. Claro. El y padre es re triste. Se lo va a gastar en birra. Es re triste. Sí. Pero está muy buena la letra, está bueno el tema. Es preciosa. Uy, lo lloro. La que sigue me encanta. El ciclo sin fin. Y sí. Espectacular. ¿Qué dice para vos al principio? Cigüeña, esa. Esa. Babachichi, baba. No sé qué dice. Esta también, esta piel de gallina, esta canción. También me acuerdo, esta siempre lo digo, pero. Vamos a hablar un poco de los 90 y el VHS. Vos tenías limitadas películas en tu casa y básicamente siempre veías las mismas películas que tenías, a menos que vayas a alquilar y todo eso. Yo tengo un hermano, tengo dos hermanos más chicos, y el más chico tenía, no sé, 3 años y se la pasaba viendo el Rey León. Había una sola tele en la casa, por supuesto, y ahí veíamos el Rey León todo el día, así que 2 o 3 veces al día el Rey León estaba de fondo en mi casa. Yo la odiaba en un momento y después, bueno, volvía a encontrarle cariño. Sí. Pero, y el ciclo sin fin, todo me da piel de gallina, los animales llegando. A mí la cosa de comunidad, es como el sentido de comunidad me pone la piel de gallina, emociona mucho. Así que bueno, todo ese momento era muy lindo. Ustedes tendrían que haberla visto en la época del mundial, porque ahí el sentido de comunidad lo tenía, pero exacerbado, la enferma. Estaba, pero mucho. Todo el tiempo. Todos soy amiga de todo el mundo. Ahora los odio a todos de nuevo. Sí. Estaba, no te sacaba la camiseta. 2 meses. No, mañana me la voy a poner de nuevo. Mañana juega la escaloneta. Así que, bueno, sí, es un temazo. Es icónico. Además, es increíble que sea el tema que está en la apertura de la peli. Como diciéndote, este es el ciclo de la vida. Lo que vas a ver es una fábula de lo que significa el ciclo de la vida. Tómatelo como un ciclo. Ya te están avisando que algo feo va a pasar. Así que, además, bueno, ¿te acuerdas que terminaba la canción y hacía tipo puff, y ponía el Rey León? Era muy fuerte. Sí. Yo, hablando de León, tengo acá al Michi. ¡Ay, qué pesado! Bueno, Están pesados. Es que es tarde. Ya quieren estar acostados. Pusiste, eres mi amigo fiel, por favor. Sí, puse un par de Pixar. Hermosa. Es que es muy linda. Es muy linda. Yo la verdad es que creo que es una canción que hasta el día de hoy la escucho y me... No sé, emociona. Una canción de egresados. Sí. Es como y escuchar Brillante sobre el mic. No sé, me conmueve. No sé qué tiene. Bueno, supongo que Toy Story también es una película que está hecha... Es medio como las entrevistas de Fede Dente, ¿no? Están hechas como para que llore. Pero bueno. Y ahora sí, en ese momento no sé. Sí, igual sí, porque todo siempre tenía que ver con crecer. Pero bueno. Hermosa, como me acuerdo cuando salió el Toy Story. Cuando salió Toy Story, como que es esta tecnología. A full. Eso con Bichos también me pasó. Ay, sí. Bichos. Yo me acuerdo que Bichos, Dinosaurio, y que Dinosaurio es de Disney. Bichos, sí. Dinosaurio y Toy Story fueron películas que me alucinaron por cómo estaban hechas. Si tengo ese recuerdo de haberme movilizado. ¿Sabes con qué me pasó? Que no era de Disney, pero con Jimmy el Durazno Gigante también. Ah, esa no la vi. ¡Ay, no! No la tarea vi. Tarea para el hogar. Leí la novela, historia de Roald Dahl, pero no película. ¡Ay, es tan hermosa! Me quedó ahí pendiente. ¿Esa es de Tim Burton? No. No, me parece que es tipo productor, pero no es de él. Claro. Bueno, siguiente de Pixar, esta no podíamos negar, no es, somos contemporáneos, o sea, sí, pero no es de nuestra infancia, pero Libre Soy, es espectacular. Además que tiene sello argentino, porque nuestra querida Tini ¿Qué, la canta ella? Claro, la versión latinoamericana la hizo Tini. Ah, no tenía idea. Claro, claro, claro. Es Indina Menzel, creo que es la de... Sí, la de ella allá. Sí sé, sí. Y bueno, la versión latinoamericana la hizo Tini. Bellamente, espectacular. Yo siempre digo, cuando la escucho cantar las mierdas que canta, digo, esta es la piba que canta Let It Go, tan zarpado. O sea, libre soy, libre soy. Claro, temazo, temazo. Es impresionante. Bueno. Y ojo que la de Into the Unknown es muy buena también, ¿eh? La de la 2. Sí, sí, sí, la de la 2 está buena. No es bueno, pero no es lo mismo, pero muy buena. Y también está Un Mundo Ideal, que yo, mirá, yo estaba entre Sueña y Un Mundo Ideal. ¡Uy, Sueña! ¡No! ¡Ricky Martin! Jorobado. Es del jorobado. No, Luis Miguel, entonces. Claro. Luis Miguel, Hércules era el Ricky Martin, sí, sí, sí. Claro, la de Hércules es la de Ricky Martin. Sí, sí, sí. Que es espectacular también ese tema. Que tiene temones. Toda la fase latina de los 90 de Disney es increíble. Tenés a Ricardo Montaner en Un Mundo Ideal, tenés a Cristian Castro, después en Mulán, tenés a... Cristina Aguilera cantaba Mi Reflejo, ¿te acordás? Sí, también. No, sí, sí, es una cosa que... Y Thalía, que no era de Disney, pero la de Anastasia, versión Thalía, era superior también. ¿Y era de DreamWorks, Anastasia? De Fox. De Fox. No sé si existía DreamWorks todavía. Muy, para mí sí, se robó dibujantes. Porque sí, es como, sí, a full. Es como cuando los vos ojos, te comes todo. Te comes un alfajor cachafaz y decís, acá hubo tongo con los de Habana. Y decís, acá se fue. Acá se fue un pozo. Sí, sí, acá hubo tongo. Nos faltó, es verdad, la de No Hablaré, se llama, la que canta Megara con las... Con no sé las musas. Pero dice eso, sí. Con las, si los sí. engaños te eran premios. Está buenísimo. Mira, sí. Varios se ganan. Esa. No voy a cantar, no, no. Después la que es muy linda es la de Phil Collins de Tarzán. Sí, pero no soporto mucho a Phil Collins, pero sí. A mí me gusta Phil Collins. Sí, sí. Pero ¿Cómo me comí no Sueña con un mañana? Fallé. Bueno, ya salimos entonces de la fase musical. Vamos a hablar de los chicos más sexys. Posificando, ¿eh? Y además eran niños, pero no importa. Niños y animales. ¿Animales pusiste también? ¿Sofílica sí. del orto? ¿Qué pusiste? A Robin. Ay, por Dios, está lindo. Era re lindo, era sexy. Y hace un rato que te dije, acá voy a poner otro. La bestia, yo estaba tipo perdidamente enamorada. Me parecía muy tierno, era muy lindo. Era como que te abrazaba, era muy tierno. Y de hecho, cuando se convertía a humano, claro, era horrible. Pero estaba re inspirado en ese coso, en ese vikingo que está aparece no sé, al final. Yo le daba. Y me acuerdo que con mi prima, que le mando un beso, nunca escucha, pero bueno. Cuando al chabón le salía la pata, ¿viste? Le salía una pata gigante blanca. Sí. No, a mí no me gustaba el humano, me parecía re goma, no era todo sin pelo. Y bueno, pero tenía pelo en la cara, pero la bestia era como, sí, es papá. Como, ¿vos viste Casper, la primera? Sí. El nenito que hacía de Casper, era re lindo. Y vos después mirás bien el dibujito de Casper, del fantasmita, y se parece al chaboncito. Al nenito. Claro. Tiene un aire y decís, ah, bueno. El nene es alguien, era alguien conocido. No sé si después se hizo conocido el pibito. Sí, yo sí, ya tengo te de digo. Ahí. De que era re lindo. Yo me acuerdo que yo era una nena y con mi prima también nos babiábamos con el nene de Casper. Siendo nenas. Como siempre, hay que acotar. Bueno, entonces tenemos a los más sexys. Yo puse, las dos pusimos a Aladdin mal. Sí, Aladdin mal, Aladdin. Robame esta manzana, Aladdin, sí. Robar, sí. Robar para comer, comer para vivir. Sí. Era canchero, era tenía calle. Sí. Mirá lo que decís. Parte es que de sí. la constitución sexual y sensual de una persona es que tenga calle. De una. Hércules sí. era medio goma, lo pusiste vos. Era medio goma. A mí me encantaba. Rescatar damiselas. Sí, porque era muy gracioso. Me parecía muy tierno. Y además me encantaba que tuviera la voz. Era como que creo que es lo que me... Sí, sí. Sí, te seduce a cualquiera. También me pasó con el de Encanto. ¿Encanto es la de Rapunzel? No. Sí. No, Encanto es la de la chica de Colombia. Perdón, no sé estas cosas. No pasa nada. Charm creo que es. Enredados. Es la de. Enredados. ¿Cómo? Con el nuevo Disney estoy jodida. Tangled. Enredados. Claro, con Tangled que la voz la hace Cheyenne del chico. Sí, sí, sí. Y está lindo. ¿Y ella quién es en español? Porque en inglés es Mandy Moore. Ah, en español no sé ni idea. Y él, en inglés es Zachary Levi, mira vos. Mira. Bueno, y el otro que pusimos es Hoyuelos Eric, de La Sirenita. Obviamente, tenía que ponerlo. Me pasé toda la infancia enamorada, tenía que decirlo. Y no, el muchacho, que ahora me olvidé el nombre, pusieron en el live action. Es una máquina. Sí, pero a ver, me gusta más el dibujito. Porque otaku. Bueno, vamos con la más sexy. Esta la más sexy, acá vamos a poner Nala. Nala estaba totalmente sexualizada. Y en una le tiraba una mirada. ¿Vos te acordás de escena? Le tiraba una mirada a Simba, como vamos a ponerla. Sí, sí, sí. Vamos a culiarle, decía. Lo tiene ahí atrapadito. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Sí. Le hacía una gracia como mentir. Con el hociquito. Vamos a ver, Tementino, vamos a. Tementino, vamos a cantar el Elton John, vamos a culiar. Después. Otro temón, ¿eh? Otro temón. Sí, coincidimos con Megara o Megara. Coincidimos. También me parece que es súper sexy. Súper sexy. Estaba muy sexualizada también. Sí, es verdad. Ahora que me recuerdo. Sus movimientos. Era medio la prostituta del pueblo, básicamente. Tenía, sí, bueno, además tenía como todo este halo como medio de gacela, ¿no? Que era como muy liviana. Además lo que tenía, que los dibujantes de Hércules dibujaron en un estilo de picos y de puntos como claro. Muy griego, entonces había como una búsqueda de sensualidad griega que estaba re interesante también en Megara. Bueno, la otra es Esmeralda, ya lo dije, sí. Yo estaba enamoradísima. De hecho, no sé, ¿vos hacías eso con tus compañeritas de que te prestaran por un día una cosa? Una Barbie. Claro, así una muñeca. Sí, sí, una... Sí. Bueno, yo tenía la Barbie, no, la de Megara tenía yo. Vos tenías, claro, yo no la tenía, a mí me la prestaron por un día a Esmeralda. Y bueno, me gustaba tanto que al final me la terminaron prestando por un mes. Y oh. mi amiga después me pidió de todo a cambio, o sea, me recontra extorsionó después, tipo, tareas, comida, todo. Yo era su. Ay, pero su tenías tu Barbie de Esmeralda. Pero me prestó por un mes a Esmeralda. Eran muy caras esas muñecas. Me venían con venía con el accesorio que era como una, ¿te acordás? Como una, como el cosito de Shakira, ¿viste? Como un pañuelito sí, con... Sí, sí, sí, con moneda. Lo lee, sí, sí. Era espectacular. Yo tenía Megara que tenía el vestido que se lo acortabas, tipo, tirabas un hilito y la pollera larga se acortaba. Sí, con tenía sandalia. La Bella, tenía una niña consentida, tenía la Bella... Y de Barbies de Disney tenía Pocahontas. Pocahontas. La Pocahontas estaba buenísima. Y tenía una alfombrita, la de Pocahontas, que medio que cambiaba de color si la mojabas, no me acuerdo, una cosa así. Yo tuve a la Sirenita. Mira qué linda. Que no tenía patas, era sirena. Yo, lo que pasa que tuve, me acuerdo que en Jumbo habíamos enganchado una promo que estaba más barata la que tenía la cola. Y después vendían suelto, original, de Disney, el vestido de novia. Entonces yo tenía para hacer las dos cosas. Las demás no las tuve, pero esa la tuve, que era la más importante. Así que y por un mes estuve con Esmeralda. Muy feliz. Mal. Y después pusimos a Yasmín. Bueno, Yasmín. Sí, Yasmín había una escena que también la ponían de rojo, ¿te acordás? Cuando ella se hacía la trolita y quería seducirlo a Jafar como para engañarlo. Sí, para que la Disney las ayude a escapar y todo eso al final. Sí, ahí sí. También, eran como que estábamos viendo cosas que éramos muy chicos para ver, o no sé, además, en realidad no pasaba nada. Además, con las tres, con Megara, con Esmeralda y con Yasmín, había muchos cotes. Mostraban mucho las tetas. Sí. Pero zarpado. Nada. Tendrá que ver que son eran tres mujeres de. Me iba a decir de Medio Oriente, pero no, porque. No, pero había como una búsqueda étnica en las tres películas. Sí. Fíjate que una era como, bueno, con una era árabe, otra con rasgos griegos y la otra con rasgos gitanos. Sí. Todas étnicas. ¿No? Como, sí. Ahí está esto que marcabas vos, que lo pusiste en el ranking, que es el tema de las minorías, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué onda la ofensa a nivel racial, no? Esta... Y no importaba nada en ese momento. Muy gringo todo. Muy, muy, muy gringo del orto. Pensá que las blancas de las películas eran re buenitas, nenitas, cuidadas, no tenían escote. Sí. Estas eran todas trolas. Mal, por eso digo, las blancas, ni Cenicienta, o sea, eran ni princesitas. Claro, y ahí. Y te digo, y la sirenita también, la sirenita bastante tapada en general. Es que era como, nena además, estas no eran nenas, me parece. Menor, era menor. Claro. Así que, bueno. Bueno, acá puse un par así, mejor escena musical, no de canción, o sea, igual son temones, pero de esto que hablábamos de la puesta en escena que tenía esa canción. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Be Your Guest en castellano, Sí. Vayamos. Esto pasa cuando en algún momento las empezás a ver en inglés o empezás a cantarlas en inglés. Hay algo con usted. Estamos buscando en... Sí, sí, sí. Y algo de usted decía, pero no me acuerdo qué decía. Sí, sí. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Nuestro huésped sea usted. Sí, ahí está. Sí, bueno, nada. Esa... Toda esa escena con la mesa, las comidas, las lumieres o las lámparas. Ahí los dibujantes velas. Eran los mismos, fue el mismo team de la sirenita. Repitieron cierta puesta en escena que también está en Under the Sea. Claro, sí, sí. Es como una bajo cosa el como, mar. Como en capas que hacían, ¿viste? Eso. Con los animales, en este caso era con los objetos animados. Todo eso lo habían repetido, yo me acuerdo que vi también Enough y eso estaba. Y de hecho las dos que voy a nombrar, que también son de los 90, que son Quisiera ya ser el rey o un rey o qué sé yo, del Rey León, que también es lo que decís vos, de las capas y que van apareciendo cosas. El rey. Sí, perdón. En capa. Demón. Y Príncipe Ali en Aladdin. Príncipe Ali, na, na, na, Ali Ababa, decía una cosa así, que les cantaba el genio, haciendo a pasar a Aladdin por un príncipe millonario. Uh-huh. Y también esta cosa de que de repente animales, fuegos artificiales, gente, cosas, papelito. Sí. Tenés razón, debe ser. Yo estoy en los 90 full, a mí no me sacan de acá. Pero no. Vamos a decir que un poquito de azúcar. me encanta Mary Poppins y toda esa cosa de. Lo puse solo porque fue el sueño de toda mi vida, chasquear los dedos y que el cuarto se ordene solo. Un poquito de Carlos Amargo de Sana. Qué bueno, qué lindo. Sabroso te sabrá y nos deleitar. Me la sé toda, esa me la sé. Sí, sí. Inglés no. A mí me pasa esto, que de repente la empecé a ver en inglés en algún momento y ahora me sé la mitad. No me perdí los dos idiomas de las canciones. La cantás así en Spanglish. En Spanglish, te juro. Bien, después pusimos el mejor mentor. Esto me encanta, esta categoría, porque es muy importante, ¿no? El ayudante, ¿no? Estos personajes que son héroes, que tienen su... que por un momento son aprendices, ¿no? Y que después se lanzan a la vida, ¿no? Esta compañía. Me gustó mucho esta categoría. Claro, es que pensá que también todo medio es la historia del héroe, así que están... No hay más historia del héroe que Hércules. Sí. Si quieren entender el arquetipo, ¿no? Como que es esa... Ese cuento es Hércules. Por sí. Eso ahí pusimos a Phil, que es Danny DeVito. Sí, sí, hermoso. Muy bien hecho. Divertido, aparte. Divertidísimo. Después tenemos a... yo digo, el Yoda de Disney, que es Rafiki. de El Rey León. Si bien Yoda de Disney y también hay un poco como del señor Miyagi en Rafiki. Yo veo sí, como amo a Rafiki. Rafiki es lo más. Sigue al viejo Rafiki, conoce el camino. Es gracioso y es sabio. Es muy maravilloso. Sí. Es maravilloso. Después tenemos a Bagheera. Bagheera, wow. El puma del libro de la selva. Yo estoy con el libro de la selva porque les juro que es fantástica. Si no se la acuerdan o no la vieron, o de esas que dejaron en el camino, denle play. Era muy divertida esa pantera. Era muy divertida. Y linda. Es que también Mowgli estaba con Babu, el oso. El oso era todo como, dale, la naturaleza proveerá y todo está todo bien. Bagheera era como el disciplinario, como que hay que ponerse las pilas, tenían que llevar a Mowgli al pueblo porque estaba el tigre. ¿Tiran? El tigre era re malo y se lo quería comer. Re bien animado ese tigre, me acuerdo, estaba muy bien animado. Toda esa película es del año del es pedo. Vieja. Shere Khan se llama el tigre. Sí, es, ya te digo, no me acuerdo, pero es de los 50 también. No sé si no es de los 50, es. Sí. 1967. Ah, mira. Sí. Bueno, yo me había olvidado los nombres. Ahora me hiciste acordar. Balú, Mowgli me acordaba. Balú, a Babú, pero, dije Balú. Sí, ¿ves? Yo también me olvido cosas. Balú, Mowgli. Yo lo que tengo con el libro La Selva es que fue de las primeras en inaugurar la era del live action, esta pedorrada que inició Disney sí. Hace ya 15 años. Y que no la arrancó Cenicienta igual me parece. Pero arrancó Cenicienta y unos años después salió el libro de la selva, ¿o no? Sí, pasa que encima Cenicienta tenía tantas versiones hechas en cine de live action. No, bueno, tan atada quizás a la versión sí. De Disney animada. De Disney. Pero había 80.000 versiones, ¿viste? Es como que hagas una película más de Romeo y Julieta, o sea, dale. Yo nunca entendí la joda de copiar plano por plano, pero con gente. Yo tampoco. Pero bueno, hay un goce, un disfrute ahí en el público. No, pero el libro de la selva en dibujitos es una belleza. Es maravilloso. Había sí. Tres argentinos, o por lo menos. ¿Te acordás los buitres? ¿Los buitres eran argentinos? No me acuerdo. ¿Por qué son argentinos? Hablaban como en castellano. En castellano de acá. El río platense allí. El río platense, te lo juro, por favor. Y estaban inspirados en los Beatles, además. Tenían todos los pelitos, pero en la versión latina hablaban en castellano. Ah, es verdad, me acuerdo de los pelitos. Ay, cara, que me vas mencionando cosas, me voy acordando. Bueno, lo mismo con Alicia. Alicia es una película que la vi montones de veces. Yo, Alicia, es muy loco. Las películas que más me gustan de Disney no son las que vi más veces. Mirá. Yo Pinocho la vi millones de veces. Alicia no me gusta. La vi millones de veces. Pinocho fue el VHS que estaba barato que me regalaron. Yo tenía Alicia también porque lo compramos en uno de esos, ¿cómo se llaman? En esos barriles del supermercado. Claro, estaba así, me acuerdo que estaba en Jumbo en el medio. Y después, ¿qué hacía mi viejo? Que mi viejo era como el curador de lo que se veía en ese momento. No, comprale un Canta con Nosotros, que viene como 10 películas en una. Canta con Nosotros, para los Centennials. Eran una colección de videos sí. Donde solo venían las canciones de las películas. Venía el fragmento, como el videoclip, digamos, de una canción. Entonces, ¿qué hacías? Vos veías eso, tenías como la cabecita de Mickey que iba saltando en la letra tipo karaoke para que cantes con la canción. Y te tentaban para que después te compraras el VHS con la película completa, obviamente. Ese era el gancho. Y entonces vos, la película, ponele que salía a 20 pesos o 10 pesos... El Canta sí. Con Nosotros salía 3 pesos. Claro. 3,50. Tú te comprabas eso, era más cortito, tus viejos, claro, cantabas con la mierda esa. Y después, ay, pues yo quiero ver la de los perritos. Entonces te compraban La Dama y el Vagabundo. Y así sucesivamente. Que tampoco me aburría esa. Re triste, aparte, también en su momento. Quiero decir otra cosa del libro. Que no me olvides la canción esa, pero la canción del Quiero Ser Como Tú, la del Yacito. Es un Yacito sí. Que canta un orangután. Querían que se llama Louis, el rey Louis, porque querían que fuera Louis Armstrong y no lo consiguieron, pero temazo. Bueno. Quiero ser como tú. Bueno, eso también, la cantidad de géneros que se van explorando musicales es impresionante. Siempre sí, de primera. Sí. siempre de primera los músicos, todo. Lo que bueno. Es tener plata en las producciones. Y te quedó Pepe Grillo, que bueno, recién dijiste que no te gusta Pinocho, pero alto mentor Pepe Grillo. Sí, pobre Pepe Grillo, tenés que controlar la situación. Hay una muy buena parodia a Pepe Grillo en la última de El Gato con Botas. Muy buena sí. La parodia que hicieron. Sí, sí, buenísima El Gato con Botas, la última, claro. No creo que es la única que vi. El Último Deseo es buenísima, es muy muy buena, mírenla porque me encantó. Yo cada vez que veo lo del pinchito español me cago de risa, me encanta. ¿Qué pasamos ahora? Mejor outfit pusimos. Ay, qué difícil, mejor outfit. A ver, ¿qué pusimos en estos premios? Bella dorada. Sí, sí, así se llaman en mi cabeza, ¿no? El vestido dorado de la bella en el Fábula Ancestral. Bien, bien. Que fue cuando hicieron el live action, para mí como que no pueden recrear esa belleza de la animación. Es muy difícil. ¿Tenías alguna amiga rica que tuviera estos vestidos de disfraz, pero tipo hacheros? No, de papel crepe. No estaba de moda hacer eso en nuestra época. Yo tenía acá, yo vivo en Capital, en Palermo, había una piba que tenía plata y tenía el vestido de la bella. Pero tenía el vestido. Lo que pasa es que por más que la pomada de las modas y eso estaba más en Capital y en la guita, la cosa no está como de moda. Claro, de hacer fiestas temáticas y poner guita y salones, en el conurbano ni en pedo. Claro. ¿Viste? Eso es una moda que va, una práctica que salió de Capital, porque la gente está en departamentos y toda la cosa. Sí, eso, ahí va. Y bueno, ese vino se trasladó a las zonas de conurbano, pero no necesariamente. De hecho, yo el otro día pensaba, los candibar. Yo decía, ya de por sí es re difícil ser madre. Además, tenés que ser una maldita diseñadora gráfica. Y una maestra jardinera para hacer todas esas boludeces del candibar. Sí, organizadora de eventos. Claro, impresionante, toda la demanda. Ese es boludo, ni en pedo. Antes te comprabas la bolsita de la película de turno que decía Aladdin, le ponía 3 palitos de la selva, un chichito de esos baratos de 10 pesos del Topolino, ¿viste? Del de la piñata, un mantelito, 2 coca, una torta y chisito. Ese era el cumpleaños. La torta, un bizcochuelo exquisita, ¿eh? Un bizcochuelo exquisito con dulce de leche en el medio. No pidas más. Seco como cucharada de talco con un dulce de leche en el medio, unas granas, las pelotitas esas para diabéticos, esas pelotitas, y ya. O sea, no jodamos. Sí, y te digo, los panchos, el super pancho que estaba tan de moda. Por eso digo, es muy probable que sea un mambo como de Cava, que hayas tenido una amiga que tenía el vestidito. Sí, no, tenía gente con plata, ¿no? Ni ahí. Acá yo envidiaba ese vestido. La onda era, y además que acá era, se invitaba a toda la familia, ¿viste? Los pibitos del colegio, los pibitos del barrio, toda la familia. Entonces si se ponía de esos plata, pibitos. En la masa fina se ponía la plata, ¿no? Entonces el mambo, ¿viste? De los vestidos vino más con la generación de mi sobrina, Gen Z. Ni siquiera Centennial, te diría. Que están a full con eso. Después, temas outfit. Yo creo que La Bella es insuperable. Pero bueno, en La Cenicienta había cosas muy buenas. Está muy, muy, muy cuidado en La Cenicienta. Vos pusiste el plateado, que es inolvidable. Y sí. Es que a mí me gustan los brillos. Está bien. No, pero bueno, está muy bueno. Aparte, la animación está muy bien hecha. Yo no puedo creerlo, posta que era 1910, viste, hicieron esa película y se notaba la tela del vestido. Sí. Acá puse este de Yasmín, que no era su conjunto celeste, sino que en un momento tenía una cosa más lilita, ¿no? Lilita Carrió. Sí. Sí, estaba lindo también ese, tenés razón. Igual claro, a mí me gusta mucho el de Mérida, el verde. Ah, que precioso. Ese me gusta mucho, es muy irlandés, me encanta. Sí, y con su pelazo rojo le queda precioso. Increíble. Y bueno, obviamente ya mencioné a Esmeralda, la repito, me encanta Esmeralda, su vestido sí. Impresionante, muy gypsy chic. Vos pusiste el rosa de Bella. Ah, sí, el son en la biblioteca. Claro. Sí, está buenísimo. Es el rosa que también me encantaba. Y acabo de agregar, el vestido de novia de Ariel era precioso también. Muy, sí, marcó mucha tendencia ese vestido. Posta, yo te juro que vi a mi hermana en la fiesta de 15, tenía el vestido de 15, era igual al de Ariel. ¡Ay, no! Casó. Con los dos cosas. Necesito acá mostrar una foto. Es como el vestido de novia de Lady Di también, ¿no? Claro, viste, con los. Tienen un corte princesa, se llama, viste, como el. Sí, justamente. A full, sí, sí. Bueno, cerrando este momento, Fashion Police. Es muy jodido, porque todos los outfits en general están muy buenos. Sí, pero, a full. Pero el de la princesa y el sapo también es muy bueno. El de. Me olvidé el nombre, sí, de ella. No me acuerdo, porque no me acuerdo si la vi. La muchacha de New Orleans. Claro, es buenísimo. Es muy linda esa peli, la princesa del sapo. Muy retro. Muy linda. Bueno. Bueno. Mejor villano. Villane. Chan. ¿Acá es los villanos más villanos, los más malos, o los que tipo de tener un buen personaje? No sé. Eso, que lo deja a tu criterio. De todo. Sí. Cruella a mí me daba, como dijimos, me daba terror. O sea, a mí también. Todas sus versiones. Que igual era gracioso porque ella era muy, muy, muy cool. Era como que entraba. Anita querida, le decía. ¿Te acordás? Era como que tenía una presencia. Pero era fantástica y era terrible y temerosa. Digo, horrible. Sí. Scar debe ser uno de los más malos porque, bueno, mató a su hermano. Una de las escenas más tristes que vimos en la historia del cine. Sí. Puse a Jafar. No sé si era tan malo, era bastante boludo. Jafar a mí me daba mucha cringe porque tenía mucha pinta de violín. Sí. De jeropa. Sí, árabe, sí, árabe. Ahora vamos al siguiente momento, pero sí. Sí, a full. Bueno, obviamente voy a mencionar a Úrsula. Creo que sí. Sí, Úrsula. Es una villana completísima. Porque no solo es mala, sino que también es divertida y es estética y su canción es muy buena. Su maquillaje. Es grosa. El maquillaje. Grosa. Todo lo que representa para las drag, ¿no? Y una cosa que me acordé es del correlato que tiene el Rey León con Hamlet, ¿no? Porque cuando me contabas lo de, sí, Scar matando a su hermano, me acordaba de ese correlato. Sí, sí. Y sí, nos, sí, queda. Shakespeare se copió del Rey León. Sí, obvio. Shakespeare. Escúchame, copión. Shakespeare. Claro. Comprate una vida, Shakespeare. Aprende a escribir. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué tenemos? Gastón. Y después Gastón era un hijo de puta. Gastón ahora votaría a Milei. Claro, ¿ves? Ahí está. Sí, un libertario. Era un libertario, un boludo, comía huevos crudos. Era como un macho ahí, que lo único que quería era tener músculos y minitas, era un tarado. Seguro se la pasaría en el gimnasio. Es muy tarado y además está esta cosa como de que el chabón la minimiza a ella y le dice rara porque, ¿no? Y porque leía. Claro, pero a él le llama la atención porque ella lo rechaza. O sea que machirulo hasta el taco. A full. Horror. Bueno, no, no. Mencionaste lo de Jafar violín y yo me acordé de dos momentos creepy shit que tienen que ver con esto. Jafar era horrible, se la re quería culear sin consentimiento a Yasmín, ¿te acordás? Se la quería casar, no solo para ser el sultán, y era, es terrible si lo ves ahora. Sí, es muy violenta la escena, hay una escena donde él la ataca, es violento. Y el otro era el cura de Notre Dame. Lolo. Sí. Que también era ese. Estaba más explícita la situación y tenía una canción que la quería quemar y la quería poseer, no sé qué, porque tenía deseo por Esmeralda, pero él se sentía mal porque es cura. Sí, había como una cosa muy Víctor Hugo y una cosa también. Bueno, sí. Claro, ¿no? Todo lo que es la historia en la que se basa lo del jorobado, pero también hay como algo como de mensaje subliminal de que el chabón era un clérigo perverso. A mí era perverso, parece. se notaba que era perverso. Me dio como esa sensación. A ver, no, es muy difícil no encontrar momentos creepy shit en Disney. Casi todas las películas de los 90 para atrás, sobre todo, tienen su episodio. Qué sé yo. Si mirás con atención, por eso te pasa, ¿no? Pero si todas tienen... Si lo pienso, hay mucho. Hay mucho. Pienso, no sé, inclusive en los 101 dálmatas hay muchos momentos raros. Por ejemplo... Y qué sé yo, los ladrones son rarísimos. O no sé, mucho personaje secundario a veces que no sé, son chotos. ¿Vos te acordás del malo de Pocahontas? El gordo chabón, el perrito, conquistador. Sí, el gordo conquistador. Amo ese perrito. Ese también era medio lindo. Tiene así como sí, tenía cara de perro y también. Hay muchos momentos que donde los hombres son como perversos, tirando acosadores. Varios. Yo empiezo a pensar y se me vienen a la mente. Claramente como niña creo que los he bloqueado, como adulta ya tengo otra mirada, pero bueno. Así que vamos a seguir con la cringe y el creepy y tenemos momentos machistas. Estos son el premios al momento machista. Sí, esto, más en general, ¿no? Esto que decíamos de Bella, que era discriminada por ser inteligente. La querían quemar por bruja, básicamente, porque ella no quería casarse con el machote del pueblo, sino que quería una vida de cultura. Claro, quería leer, quería aprender. Bueno, después Ariel, la sirenita, que también es castigada por querer... saber o involucrarse con algo que está por encima de ella, ¿no? Algo que la supera, es castigada. No lo puede. Y tiene que sacrificar su voz. Claro. Las mujeres calladitas. Eso es un mensaje espantoso. Sí. De hecho, lo sacaron a Úrsula diciendo: a los hombres no les gusta si les hablas. Uf. Ah, ¿lo sacaron eso? Sí, lo sacaron. Bueno, está bien. Y después tenemos a Blancanieves, que claro, le cae a los enanos y la ponen a limpiar y a trapear. Que acá es muy, muy, muy y como imposible de ver, de no ver, digo, el tema del machismo, porque es literal la mina siendo de sirvienta y encima que se enojan con ella por eso. O sea, pero yo creo que casi todas las pelis con princesas tienen su momento en donde ellas limpian. Hay muchos. Sí, las mujeres solo limpian. Muchos momentos en que limpian, hacen una torta. Ni hablar en lo que era la serie con Mickey y Minnie. Minnie siempre está haciendo cosas de la casa. Después también tenemos los momentos de no consentimiento donde la Bella Durmiente y Blancanieves son besadas sin pedirlo. Claro. Y además por chabones que casi que no habían conocido nunca. Los habían visto una vez. Claro, sí. Y dormida. O sea, es creepy, tirando también, bastante perverso. Después también hay muchos momentos como de princesas que o chicas que se pelean con chicos y que después se enamoran, ¿no? Como de tóxico, de tratarse mal, de un coqueteo violento. Ay, también cosas, lo vi en Mulan, lo vi en Pocahontas, lo vi, o sea, como esa cosa de te boludeo y porque te quiero te aporreo, que me parece que ya se está perdiendo, y que entiendo que puede ser divertido, pero en el fondo el mensaje es una mierda, o sea, ¿me explico? Sí, el no tan cero poder de comunicación, ¿no? En vez de como me gustás y no sé comunicarme, te trato mal. Claro, de una. O te quiero conquistar, como John Smith. Y como hay momentos cringes con mujeres, momentos cringes con niños y niñas, vamos con eso, con los momentos cringes con niñas. Bueno, ya. ¿Vos te acordás? Sí, los enanos. Pero eran niños. Tenían pinta de nenes. No, tenían canas. Algunos, ¿no? Había uno que era como un nenito, era chiquitito. El que era tonti, ¿cómo se llama? El Tontín. El peladito, claro. Era chiquito. No hay nada más cringe que Pinocho, igual. Pinocho es terrible. Pinocho es un horror. Vamos a decirlo. Está esa que es la madre de todas. O sea, el pibe mintiendo que le crece la nariz. El pibe que se pierde. O sea, miren con qué estaban jugando. Con la angustia del niño perdido, ¿no? Esto es... Yo creo que... Era muy angustiante, sí. Sí, esta cosa de, bueno, si no haces caso y si mentís. Si no haces caso, te perdés, y si mentís, te crece la nariz. Todo esto es muy terrible, y además cuando Pinocho conoce a estos nenes que se fueron de su casa y fuman, y toman birra, y juegan al pool, fuman habanos, y de tanto que mintieron, son burros. Se transformaron en burros. Y eran esclavizados por un señor en un circo, ¿no? Eso es otro estadio. Bueno, es otro estadio y estaban obligados a trabajar ahí, están en jaulas. Claro, claro. Sí, porque él se pierde y va como pasando por distintos lugares donde hay situaciones distintas con los niños. En el circo él lo quieren agarrar de esclavo como atracción porque es de madera. Claro. Y después está este lugar donde van a parar los mentirosos, que también son como esclavos. No me acuerdo bien eso. Bueno, y después todo es porque él está buscando a su papá. Y bueno, esto es todo como una analogía de un episodio de la Biblia, que ahora me olvidé cuál. Y que el padre, por buscarlo a él, se lo comió una ballena. Ay, qué lindo. Y él lo encuentra. Giuseppe. Gepetto. Me olvidé cuál es el fragmento bíblico. Discúlpenme, personas cristianas del otro lado, me olvidé. Lo debo. Pero está basado en un episodio del Antiguo Testamento. No me acuerdo cuál, pero bueno. No, yo no podría saberlo jamás. Después está Penny, ¿te acordás de Bernardo y Bianca? Que es un peliculón también, es preciosa. Osta. Sí. Pero Penny era utilizada para sacar diamantes, una cosa así. Estaba en un pantano, por una señora que era quizás una tía segunda, yo qué sé. Sí, sí, es horrible. Terrible. Sí, sí, sí. Bueno, también en la que me gusta a mí, La Espada de la Piedra, Arturo también, hay un momento donde hay una bruja que lo quiere utilizar. Y es ¡ay, esa bruja me daba terror, eh! Es fea esa bruja. ¡Era fea! Es fea la bruja esa. ¡Merlín! ¡Hablaba todo así! No, se movía así con los pelos. Ah, a mí me gusta mucho porque es la única versión que hay de la fábula artúrica que está enfocada en las enseñanzas de Merlín hacia Arturo. De cómo. Porque Merlín pasó toda la infancia de Arturo, protegiendo a Arturo de un destino fatal. Entonces la peli está enfocada en eso. Y es muy linda, es muy lisérgica, porque es de la etapa lisérgica, la etapa de. Está buenísima, pero. Y todo eso, entonces a mí me gusta. Me parece que es distinta a todas las demás que estaban de moda en esa época. No me acuerdo tipo los personajes, o sea, me acuerdo de la vieja, me acuerdo de Arturo y me acuerdo de Merlín, pero tenía tipo... Sí, estaba el chabón, él era el vasallo de otro chabón y no había muchos personajes. ¿No había un amiguito, un animalito? ¿No había acá animalito? No, yo recuerdo que había pocos pajarito. Personajes. Es verdad, puede ser. Ay, esa señora era un espanto. Aparte de ellos, un búho. Un búho era. Ellos están como centrados en sus aventuras. O sea, ellos se van transformando en distintos animales. Y entonces van teniendo distintos episodios. Y en todos los episodios lo va persiguiendo a la bruja, que también se metamorfosea como ellos. Entonces, la voy a volver a ver. Es re divertida, súper linda. Súper linda. La bruja se ponía, se hacía linda en un momento, porque, ¿no? Sí, creo que. Voy a decirlo así. No me acuerdo mucho ahora, pero sí. Sí, sí, sí. Ay, era re fea, se ponía después cara de cerdo, ¿no? Lo estoy viendo ahora y me da terror. Y después, otra cosa cringe es las niñas que se quieren, que las quieren casar con menores, que son menores y las quieren casar, digo. O sea, Ariel, que tiene 15 años, Aurora, que tiene 16. Onda, terrible. Qué cringe, porque son nenas. Bueno, Mérida también. Sí, todas eran nenas. Claro. Mérida, chiquitita. Y en una de las notas que me pasaste vos, hablaban de que Mérida, en Valiente, como es la que no sigue la norma, no se arregla, no se arregla, todos los pretendientes que le presentan son tipo ridículos. Claro, tipo los descarte. Con sobrepeso, claro. Chan, o sea, Disney, sos una mierda. Claro, como los quién va a querer a esta que no se pinta, no se peina, no se arregla para los hombres, bueno, los que sobraron. Que tiene, claro, la que tiene ovarios se merece esto. Tremendo. Bueno. Había momentos cringe con animalitos también, por ejemplo, Dumbo borracho. Dumbo que era un bebé también, estaba un elefante borracho. Sí. Después estaba todo eso. ¿Eran Dumbo o eran Pinocho? Eran Dumbo, toda la, una canción de elefantes ebrios. Sí. Es que en realidad yo no sé, porque creo que era como una parte en la que Dumbo droga. Sí, sí. Estaba muy lisérgica. Sí, sí. Sí, sí, ahí, ahí. Busquen esa letra, la de los elefantes, se llama Las ánimas del terror. Las ánimas del terror. Da mucho miedo esa parte. Eso lo creo que lo sacaron, ¿no? Una cosa que si está ahora en Disney Plus, a lo mejor no está más esa escena, ¿eh? Y no sé. Y mismo Fantasía también. Fantasía tiene cada delirio drogadicto espectacular. Es muy buena. Es buenísima. Pacientes Fantasía. De Satanás. Parientes de Satanás, dice. Ya están aquí, en torno a la cama van al revés, no dejan de marchar, terror me dan, me quieren hacer volar. Ojo, porque también no te olvides de toda la propaganda anticomunista, ¿eh? Capaz que hay mucho de esto. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Sí, a full. Bueno, qué terrible, qué terrible. Momentos cringe con animales, bueno, en Alicia no hay nada. Sí, sí, ese del relato de la morsa y el carpintero cuando se llevan a las ostritas a darles de comer y al final se comen a las ostritas. A mí eso me da mucha, mucha pena. Ay, no, Dios. Es que está, todo ese relato está en el libro también, es una poesía. Sí. Es verdad. Bueno, todo Dumbo es un espanto, lo cagaban a palos. Sí, sí. Dumbo, yo, yo no lo volví a ver hace 20 años o más. No, más, no. Sí, tengo 35 casi. No, hace 30 años no la veo, no sé, no me gustaba. Yo la vi muchas veces también, me la enganchaban la. Ah, no. Me gustaba al final, cuando él llega volando al trencito y está la mamá. Esa parte. Claro, esa mamá no se moría. Alguien tiene que hablar de la de este juego macabro con la angustia de las madres, los padres y los niños perdidos. Hay mucho niño perdido. Animalito o personita, y es terrible. O sea, ¿cómo juegan con esa angustia? Voy a ver un final donde se reencuentran, es tremendo. O sea, no, ¿por qué? Franco Bagnato, el de gente que busca gente, lo remiraba Disney. Yo digo, me acuerdo de la angustia en el pecho de ver estas películas, porque me. Claro, trauma. Sí, sí, sí. Ansiedad. Ansiedad es eso. Un bajón. Vamos a algo lindo, que son los animalitos de Disney. Anotamos acá una listita de animalitos que nos gustaban. Lo mencionamos, pero no. El perrito de Pocahontas es espectacular. Sí, lo mencionamos. El perrito del señor conquistador. Y el mapache también. Y el mapache también. De hecho, que se hacían amigos. Compartían las galletitas. No, las galletitas. Toda la película echando las pelotas. Ay, eran tan lindos. Se parece a mi gato, los dos. Sí, es verdad. Sí. Después los aristogatos los amo a todos. La amo a Duquesa, a Tomás O'Malley, a los hijitos que se llaman Marie Toulouse y Berlioz. Hermoso. Hasta la ratita y las patas, eran garzas, no sé qué mierda eran, ¿te acordás? Sí, eran re lindas también, sí. Divinas. El caballo de Bella me encantaba. Sí, mirá. Así como también Pegaso de Hércules. Ah, ese es espectacular. Era un amigazo además, ¿no? Lo salvaba en todas las situaciones. Sí, sí, a full. Después de ver a Aladdin me quedé con muchas ganas de tener un tigre de mascota. Porque era. Y bueno, casi que lo tengo. Después si alguna vez ven mi Instagram y ven a mi gato, tiene ese tamaño. después Abu, estaba... Bueno, Abu era lindo Abu. También. Abu, sí, Abu era divino. El gato de Alicia, el Cheshire, no sé cómo mierda se dice en castellano, el gato sonriente o algo así. ¿Sabes que no sé cómo lo traducen eso? Parece que era algo así. Estaban los carteles cuando salió la de Tim Burton, pero no. Ay, me encanta ese está. Gato. Es un gato drogado. Sonreidor, el gato. Sí, sonreidor. Es algo con sonrisas. Sí. Diana, que es la gatita de Alicia, que la mira caer por el pozo. Es hermosa. Sí. Las patitas. Lo siento, un dálmatas puse acá. Sí, está bien. Bongo. Y. Bongo y no me acuerdo el nombre de la perrita. Pongo y perra. Ah, ahí va. Anita era la dueña. Y en un momento de todas las películas de Disney. Es el principio de Los 101 Dálmatas cuando ves a el perro que es igual al dueñe. Sí, está muy bien hecho. Mejor escena de todo Disney. Uh-huh. Me faltó Flounder. Flounder es de mis. Ay, Jesse, parece un pelotudo. No sé, me cae mal ese pescado. No, es muy hermoso. Sí. Que Sebastián era mucho mejor. Pero Sebastián es un secuaz, es un... Es un mentor, me parece. Es un mentor, sí, Sebastián. Sí, Sebastián no es el mentor. Pero Flounder es como el pecadito. Oh. El pecadito, a mí me re gusta. Yo soy re fan de Flounder, lo amo. sí. Igual todos estos que pusiste me encantan, sobre todo el mapache de Pocahontas. Sí, el mapache es todo. Bueno, vamos con... Los momentos de miedo. Sí. Ah, pará. ¿Qué es este capataz? ¿Cuál era capataz? De los 101 dálmatas. Era uno de los perros que ayudaban a buscarlos. ¿Te acordás que había como...? No, me acuerdo. Creo que se llamaba así, no me acuerdo. Había dos perros que ellos en un momento empezaban a llamar, a aullar. Para pedir ayuda a los perros de la ciudad. No. Y había dos perros que eran como sargentos. Ah, no me acordaba ni en pedo. Y ahí... Bueno, y acá se llamaba miedo. La noche de las narices frías, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, la noche de las narices frías, sí. Relargo. Bueno. Sí, era rarísimo. No castizo, capaz que le decían en España. No sé. A ver, pará, vos te acordás que a Goofy le decían Tribilín, ¿no? Sí, obvio, para mí siempre fue Tribilín. Tribilín. Y el inspector Trucchini fue antes del inspector Gadget. A eso no me acuerdo. Ah, escuchen los oyentes a ver si me dan la razón, era Trucchini. Sí, Tribilín toda la vida. Tribilín. Bueno, momento más de miedo viene ahora. Premio al momento más scary moment. Sí, estos son planos básicamente. Uno es Cruella, ya lo dijimos, pero Cruella cuando está en el auto sacada al final con los pelos para arriba y los ojos con los circulitos rojo y blanco. Uf, error. Fatal. Fatal. La vieja de Blancanieves, cuando era la bruja fea, la señora de la manzana, también hacía una escena, un momento como que giraba la cara y mostraba... ¡Ah! Era muy, muy... O sea, daba mucho miedo, era muy horrible. Los ojos y el... Me acuerdo de esa espinilla que tenía en el mentón. Sí. ¡Qué cosa horrible! Pero cuando, cuando se cae de la montaña, es tremendo también. Esa escena es tremenda. Sí. Es tremenda. Esa cara. Sí, no te olvidas más de cómo va cayendo. No. Sí. Bueno, esta ya la he nombrado, pero la vieja de la espada en la piedra, la bruja esa también me daba como creepy shit. Era jodida. Ya la nombramos, pero sí, va al ranking a full. Va a los premios. Sí, y no sé qué otro malo. Porque después, no sé, tipo, Úrsula daba miedo, pero no este miedo. Sí, cuando se hacía gigante, eso sí me daba miedo. Claro. Me daba terror, tipo pánico. No. A mí no me da un poquito de miedo. Me daba la parte que eran los cazadores en Bambi. De los cazadores sí, me daban miedo. Sí. Y me dio miedo también, pero está en otro premio. Lo del el ataque a Blancanieves. Perdón, el ataque a Blancanieves. Ah, sí. Del cazador también. El cazador. Me dio Sogaka. Sí, y también me da bastante Sogaka, la señora, la maléfica. Maléfica es sí, fea. Sí, sí, en un momento también hay como una escena cuando está con el dragón y todo eso que era fea. La silueta de Maléfica era que te aparecía así. ¿Sabes qué nos faltó? En el mejor villano, porque es el más gracioso del mundo, Hades. Hades es el mejor. Es que es muy chévere Hades. Es el mejor. Yo casi que quería que gane Hades, porque era muy gracioso. Es que Hades es tan chévere que no me da villano ya. O sea, me cae muy... Por eso te digo, que tenía un tono de comedia Hércules que estaba a otro nivel. Es muy buena Hércules. Hércules. Bueno, ¿qué más tenemos? Llegamos a la tristeza. Oh, y otra vez, bueno, casi todo en Disney. Se... Momento todo. Más triste. Bueno, vamos a decir lo que todo el mundo sabe. ¿No? Sí. cuando se muere Mufasa, que le suelta las manos, ¿te acordás que lo agarra con la garra Scar y le suelta y ves la caída desde arriba? ¿Por qué nos hicieron eso? Y eso morbo, no es lo peor. Morbo. La estampida, y cuando se va la estampida y está el polvo de la sabana africana, del desierto ahí, y se despeja un poco, y Simba, me voy a poner a llorar, Simba lo ve y le dice, papá, papá, despertate, papá. Ay. No, me pongo a llorar en este instante. Sos morbosa, guacha, ¿eh? Me hija de puta, estoy llorando. Me parece que estabas escribiendo el guión, boluda, qué hija de puta. Bueno, me traumó, eso, boluda. Es lo que ella dice, horrible. Horrible. Estoy triste. Bueno, la muerte de la mamá de Bambi. Mami. Mami, le decía. No, voy a llorar. Te odio, Lucía. Me gusta el drama, perdón. Chota. Chota. Sos re chota. Bueno, Dumbo también. Hola, bueno, todo Dumbo. Compiten a ver cuáles son más hijos de puta. A ver, los sí, escritores a full. Después, la del zorro y el sabueso era tristísima. También. Sí, que me mandaste. Nos separaba. No. Juegan con la angustia de lo que es perder un animal. Que algo ¿viste? Es lo más feo que te puede pasar. Terrible. Ah. El zorro y el sabueso. Bonita película, pero muy jodida. Yo puse el momento que se muere sí. La esposa del señor de App. Pero sí, bueno, sí. Pixar, Disney Pixar. Pero es re sí, heavy, sí. Pero todos esos, el corto, o sea, a mí App me parece una porquería, salvo esos primeros 15 minutos que son cine puro. Sí. Pero el resto de App no me la acuerdo ni siquiera, no me gustó. Sí. Esos primeros 15 minutos son preciosos y te hacen mierda, y es de esos que escuchás la canción y ya te parte el corazón. Zarpado. Después, yo sé que también hay cosas tristes en Toy Story, pasa que yo soy medio cuelgue con Toy Story, no me acuerdo, me las confundo. La gente llora mucho con Toy Story. Yo sí. Pará, qué momento triste. Bueno, cuando se da cuenta que no es un muñeco Buzz Lightyear y cae sí. Y se le pero rompe el brazo. En las nuevas parece como que está grande y el nene. Sí. Y en la 3 nos pegó. La 3 está hecha para nosotros, nuestra generación. Digo que crecimos con Andy y Andy deja los juguetes y se va a la universidad. ¿Entendés? Es el ser adulto. Eso es lo que te pega. Claro, pero no es que matan a alguien. No, todo está bien, pero es la dureza de la vida. Claro. Es lo bueno, que te hace llorar, que es más triste que cualquier otra cosa. A mí me pone muy triste cuando se separan Anna y Elsa en Frozen. Uh-huh. Porque me parece una motivación muy pedo, muy machista también. La del conflicto, que es como, bueno, yo tengo poderes y soy superior a todos, entonces me tengo que aislar. Que es como la condena por ser una persona superior, poderosa. Siendo mujer, tenés que irte sola, fría, aislada, porque sos rara y sos distinta. Y ellas con su vínculo, que yo dije que era como, es muy lindo el vínculo de hermanas que tienen, y esa división como absurda que tienen. Entiendo que todo esto que dije yo, esta línea entre líneas que estoy diciendo no es obvia para una niña, pero yo que la vi como adulta, sentí que la enseñanza que me dejó era como, bueno, a veces uno se distancia de la gente y no es suficiente el motivo, como que hay que analizarlo, ¿no? Eso. Sí, y bueno, y todo lo que después da, esa soledad que pasa de Elsa es buenísimo en la película, pero el momento exacto en que ellas dos rompen, es fuertísimo porque vienen de, y si hacemos un muñeco, de ser muy amiguitas, crecer no, te juro que me acuerdo y lloro, boluda. ¿No es que me destroza? ¿Cómo nos trauman estas cosas? Me destroza y la vi a los 30 años, no sé qué edad tenía, bueno, no, 30 no, 26. No, pero 26, sí, no sé. Una cosa así, no, me hizo mierda. Vieja, ¿eh? Sí, ya tiene sus años, sí. Bueno, y yo puse acá de nuevo, perdón. Ya. No, sí. El momento de la señora de las palomas de Mary Poppins, que era básicamente una mujer que en situación de calle que alimentaba palomas. Creo que por eso lo entendí tarde y me pone muy triste. Bueno, vamos entonces a Chanan. La peli más falopa de Disney. ¿Cuál es la más falopa? Sí, acá no tiene. Alicia es un pedo. Alicia es un pedo, medio que si no tenés el libro no tiene historia, es muy loca. Te faltan como coherencia, es un pedo. Es un pedo, es verdad. Se come los, ¿te acordás que se come? Ella se come los hongos. Claro, sí, totalmente. Se toma la droguita que dice el liquidito ese, guiño, guiño. Sí, sí. Bueno, fantasía también. Alta falopa. Fantasía, después la que te dije, la de los tres caballeros también. Sí, sí, sí. Bueno, después hay un montón de esa era que no vi, pero que me imagino que también. Y La espada y la piedra también. Es muy falopa. Hay mucha falopa en esa peli. Te digo, esto que decís vos de que no hay historia es lo mismo. A ver, lo gracioso es que uno dice, ah, bueno, es una película de los 60, Disney animada. Esta poronga que vi, que me mandaste a ver vos, pero que bueno, me mandaste a verla para. Que es una poronga, la de. ¿Cómo es la del Alien? Ah, la del Alien. ¡Ay, qué porquería! Es lo mismo, es una persona durante 2 horas siendo perseguida por otra persona, en este caso un alien. Bueno, acá es 2 personas siendo perseguidos por una bruja. Pero en el proceso te re divertís porque todo es muy falopa. Hay muchísimo delirio lisérgico, muy divertido. Pero ese es el argumento, o sea, esa es la trama, no hay más nada para ver ni para hacer. Así que bueno, por eso la puse ahí entre las más falopas. Bueno, las conspiranoias. Esto me encanta. Bueno, conspiranoia número 1 alrededor de Disney es la teoría de que Disney está congelado. Obviamente, la criogénesis. Yo lo creo. Yo también. Dice la esperanza de la humanidad. Claro, se dice que tenía cáncer de pulmón, ¿no? Y lo congelaron para cuando exista la cura lo descongelen y lo curen. 100% creíble. Por favor. Sí. Pero escúchame, a ver. La Tierra es cuadrada también, así que... Es plana. Después de esta, la vi hace poco, en El Rey León, se ve después de que muere Mufasa, Scar está comiendo unos huesos y tiene una calavera, ¿no? Se llama un hueso de cabeza. Sí. Y juega así, y alguien puso como, ¿saben que los leones se comen... Tipo, leones muertos se los comen porque los usan de alimentos. Uh-huh. Entonces se dice que Scar se comió a Mufasa. Y lo podría esperar de una persona como Scar. Otra de esas es que las hienas también se alimentaban de hienas, como que eran caníbales porque los habían... Estaban como aisladas de la sociedad de los animales de la sabana. Sí. Y no tenían nada, ¿te acordás? No tenían alimento, no tenían nada, era como una anarquía, era una cosa, una locura. Y parece que. Sí, hay momentos como de hambruna. Y claro, y que se sobrevivían comiéndose a sí mismos. Sí. Bueno, me parece que es una teoría bastante inquietante. Bueno, esto de Alicia es como si se dice que te. Disfruta del consumo de drogas. Eso está en las alegorías y todo eso. Es claro. No es una conspiranoia casi, pues es así. Después de todo esto lo podemos buscar otro día, pero la teoría de Pixar. Pixar Theory. A ver, ¿cuál es? No, es muy larga, pero todas las películas de Pixar están conectadas de alguna forma u otra. Ah, ¿eso la sabes? Un universo. No, sí, tipo, se pueden ubicar en una línea de tiempo. ¿Te acordás que además en Pixar aparecen cosas de otras películas de Pixar? Sí. Tipo, el coso de Pizza Planeta, me parece que aparece ahí, ya no me acuerdo, en otra película. Cosas así. Y que Boo, por ejemplo, la nenita de Monsters Inc. es la vieja de Valiente. ¿Valiente es? Sí. Bueno, búsquense esto de la teoría de Pixar, es muy larga y es muy fantástica. Hay una página que se llama pixartheory.com y hay un montón de. Tiene su sustento. De videos de YouTube. Porque tiene que ver con películas de Disney también. Una de las teorías es que el barco de Elsa, de los padres de Elsa y Anna, por ejemplo, que se cae en algún lado, el barco ese es el de la sirenita que ella juega ahí abajo. El naufragio, digo. Y también que. los padres de Elsa y Anna como que no fueron a una isla, a algún lado, a una isla, qué sé yo, y que Tarzán es hijo de ellos. Ah, claro, está hermoso. ¿Entendés? Es como todo está conectado con todo. Claro, claro. Es, debe ser muy divertido de ver. Es espectacular. Los videos en YouTube de todo esto. Sí, es espectacular. Y además que seguramente todo tenga que ver con un reciclado de los dibujantes y los guionistas, pero bueno. Hay guiños, tipo estos easter eggs, que a lo mejor lo ponen porque sí, pero alguien siempre le encuentra la conexión y está re bueno. El tema de los easter eggs dentro de un universo creado por estudios similares, o sea, estudios que han ido evolucionando, pero fueron siempre el mismo, digo, similares en el sentido de que no es lo mismo el equipo que te hacía los guiones y los dibujos en los 60 y en los 50 que el que llega ahora. Pero también pasa por ahí con estudios como Estudio Ghibli, ¿no? Hay diferentes estudios que hablan esto como de compartir los easter eggs y dejar como rastros de una película en otra. Claro. Y pasa. En Estudio Ghibli también hay teorías así. Y de hecho Studio Ghibli tiene las películas que son de Miyazaki y las películas que fueron producidas por Ghibli que tienen guiños con las de Miyazaki. Entonces mira, lo vas encontrando. Está buenísimo. Siempre suma, me parece. Eso lo pueden hacer con Juli, un especial de las de Ghibli. Sí, a mí me encantaría, porque creo que, no sé, me parece que vi todo. No sé si... Mira, yo solo vi Totoro. Me parece que me vi todo y no sé si me falta una o dos de las más nuevas, porque después cuando este hombre se retiró tantas veces. Ah, siempre sí, eso se lo sé, que siempre es su última película. Claro. Así que bueno, otras teorías conspiranoicas. Yo hay una que habla sobre los diferentes, digamos, pinturas y cuadros clásicas que aparecen como metidas en las películas de Disney, dando como mensaje subliminal. Por ejemplo, hay un momento en el que en la sirenita está hablando de la vida que tienen los hombres y detrás de ella hay una pintura famosa renacentista de la mujer y el fuego. No me acuerdo ahora el artista. Pero así como esos momentos, muchas veces en todas las películas hay arte sugiriendo algún tipo de guiño con algún mensaje secreto. Que eso se puede decodificar de miles de maneras. Vos haces una lectura sobre el arte escondido en Disney, buscas eso en YouTube y seguro vas a encontrar algún youtuber lunático copado que te hace toda la lectura según la época, según, no sé, lo que sea. Van a encontrar. Yo me acuerdo que el de la sirenita tenía que ver con un mensaje feminista. Pero bueno, otros mensajes. Eso depende quién lo analiza y en qué momento. De la sirenita hay un montón de análisis. Hay análisis que tienen que ver con el comunismo. Viste que Sebastián es cubano y es rojo. Y sí, hay un montón de análisis. Ah. Depende. Sí, sí, es que es infinito. De Disney podemos hablar 2 horas. Sí, obvio. Me imagino además si es en inglés también será cubano. Sí, es latino. Ok. Es latino. Viste que los latinos en los 90 todavía eran como universalizados. Era todo sí, lo mismo. Todo lo mismo, era básicamente. Cubano, mexicano. En los 90, ahora también. Sí, no. Ahora están haciendo un esfuerzo por especificar. Sí, un poco más, sí. Pero cuesta. Cuesta. Después, este me encanta, el que cuenta la historia de Aladdin, era el genio, es hermoso. Claro, cuando empieza Aladdin, viste que está este chabón peticito que te quiere vender la lámpara y empieza a contar la historia, bueno, se dice que era el genio transformado. Sí, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y que las hienas eran caníbales, las hienas... Eso ya lo dije, las hienas caníbales. Ah, sí, perdón, me recolgué. Cansancio. Esta categoría que armamos acá. La mejor rata. No, yo pensé que había más, pero no me acordé de muchos. Tenías la ratita de los Aristogatos que le gustaba el quesito. Decía, quesito. que los ayudaba a ellos. Los de la Cenicienta que eran divinos, les hacían la ropa. ¿Te acordás? Quien sí, pudiera. Sí, me acuerdo. Que eran sastres. Que había uno que tenía la aguja y era gigante. Sí, sí. Sí, había uno que era gordito y otro que era flaquito. Y el gordito no le tenía, la remerita le quedaba chiquita. Era tan tierno. Sí. Y bueno, Ratatouille. Sí, la mejor rata. La mejor rata, definitivamente. Igual, lo que pasa, creo que hubo mucho cine de rata animado. Entonces vos te quedaste seguro con Fievel. Seguro. Y la. Un ratoncito duro de matar, que es un peliculón también. Sí, no, pero hay mucha rata, hay mucho cine de ratas. Hay mucho. Fievel, película bajón, si las hay. Por Dios, las dos son un bajón. Sí. Pero es lo que te digo, es jugar con la angustia del niño perdido. Es tremendo. Sí, sí, sí. Uy, te acordás otra de. Un par más de la época, claro. La de Pie Pequeño, bajón. ¿Eh? Bajón. Y la más bajón, que por qué mierda nos hacían ver esto a los niños, todos los perros van al cielo. ¿Por qué? Bajones. Sí. Explícame por qué teníamos que ver esa tortura. Yo creo que todos nuestros oyentes latinoamericanos deben haber atravesado lo mismo, no importa si estaban en Argentina, en Colombia, donde estuvieran. Si estás ahora mismo escuchándonos en El Salvador, donde estés, seguro atravesaste la angustia de ver todos los perros van al cielo. Por Dios. Qué película de mierda. Bueno. Ay, no la pienso ver nunca más en la vida. No sé, quedó no. Ahí. Yo tiré esta, la de el gordophobic pic. Picos gordofóbicos. Bueno, villanas gordas. Yo tiré y Úrsula. Feas. Y cuando son flacas como de pucho. ¿Viste? Flaca sí, de anoréxica que fuma. Y hay un momento muy fuerte que son las hermanastras de Cenicienta. Que su fealdad es porque son cachetonas y tienen los pies gordos que no entran en la zapatilla de cristal. ¿Okay? Tenían unos pies de payaso, ¿viste? Eran como alegóricamente horribles, claro. Eran feos. Eran claro, su pie claro. Delicado y con la pedicura. Sí, sí. Hay mucha. La gordofobia de Disney está muy asociada a veces a lo bufonesco, ¿no? El gordito sí. Divertido. ¿Viste? Pero el villano de Pocahontas es gordo, es un forro, sí. Pero es bastante ridículo. Balú es gordo, es panzón, no es forro, pero es bastante ridículo. O sea, es como que Pumba. Es gordo, claro. Pero además tenían el disfrute de comer, los tres que mencionaste. Claro. Le cantan a la comida. Claro. Bueno, el francés, el chef... De la sirenita, también es gordo y está cocinando. Hay una cosa como muy chota. El Big Ben, este, ¿cómo se llama? El reloj de la Bella y la Bestia. También era re choncho. Claro, sí. También sí, era gordito. Sí, me acuerdo que cuando se transforma en chabón, era gordo. Y cuando era el relojito, lo hacen el reloj cuadrado. Y claro, y circularcito era. Y el amigo de Gastón. También. El amigo, el esclavo, así. Sí, sí, sí, sí, que siempre está comiendo pollo. Sí. O no sé qué mierda come ese. Qué carajo. Pero sí, los hace como que están comiendo y que son desagradables comiendo. Y como que escupen, como. Y tipo Lumière, el amigo, que ya nos adelantamos a la categoría mejor bromance. Lumière era como flaco. Elegante. Baila y canta y tiene movilidad y él se transforma en un. Reloj medio cucú, no, reloj de madera con poca movilidad. O sea, no se la perdona ni en un objeto. Claro. Ah, y tremendo. Posta, era el elegante el otro, era como claro. el culto, el fino. Claro. No, es la novia, perdón, de nuevo, porque la novia era el plumero, que también era una preciosa, y la señorita Potter era una señora, que también era una señora gordita. Claro. Claro, y además era como la única madre de la historia, sí. Medio mentora. Lo que decís vos de la anoréxica fumadora, Cruella, por ejemplo, claro. Era extremadamente flaca. Después, ¿cómo se llamaba? Anita. Uh-huh. Anita no era flaca, pero no era flaca Cruella. Y después estaba la empleada que tenía, Nani, no me acuerdo cómo se llamaba. Ellos tenían una empleada que yo me preguntaba cómo la pagan, porque ninguno tenía un laburo que vos decías, fa, que bien que ganaba. Tenía una mujer con cama. Sí, sí, sí, sí. Tenía una empleada cama adentro. Ella estaba buscando laburo de diseñadora y él tocaba el piano. Sí, él vendía canciones, sí. Cruella de Vil, Cruella de Vil. Lo amo a Roger. Sí. Bueno, así que ahí los Gordophobic Pick. Y para cerrar tenemos mejor Bromance, que pusimos en puesto número uno, obviamente, a Woody y a Buzz, obviamente. Sí. Lumiere y TikTok de La Bella y la Bestia, Timón y Pumba, por supuesto, y Mike y Sally. ¿Y esto de dónde son? Monster Inc. Mike Wazowski. Sí, claro, sí, el dúo número uno, precioso. Ahora queremos poner esto en mujeres y no hay. No solamente Ana y Elsa, que son hermanas además. Claro, no le quedaba otra que llevarse bien, porque las hermanas serán unidas. Porque esa es la ley. No hay ninguna otra mujer que tenga amigas mujeres. Ahora sí, tipo en red, ponele, la nenita tenía amiguitas. Sí, y hasta ahí. Y hasta ahí, porque le costaba conseguir conservar esos vínculos. Yo creo que es muy de psicópata eso. Porque, viste, el psicópata le gusta que la mujer esté sola. A mí me da psicopatía de ahí. Pero bueno, siempre solas. Y sus amigos, porque son... Que no necesitaban amigos ellas, necesitaban un príncipe nada más. No, bueno, pero sus amigos están en la naturaleza y las ayudan. Los amigos de esquizofrénicos, claro. Claro, son amigos imaginarios porque ellas están loquitas. Son menesterosas, son pobres. Es terrible todo lo que estamos diciendo. Es horrible. La conclusión de esto es... Los chabones tienen amigos con pinche ahí, tenían. Es más, ni siquiera en Encantada, que supuestamente es medio sátira a todo esto, en la de Amy Adams. No ella la vi. Tampoco tiene amigas. Ah, sí, no la vi. ¿Tampoco o sea, tiene amigas? El vínculo que ella desarrolla fuerte es el medio de mamá, con la nenita, con la hija de Grey. No es Grey. ¿Cómo se llama el chabón en Grey's Anatomy? Sí, pero. Sí, McDreamy. Claro. No es que tiene una amiga. La única mujer que se presenta en esa película, que es Indina Menzel, si no me equivoco, es medio su enemiga, que es la ex de él. O sea, mirá, estoy pensando es muy jodido. Estoy pensando en todas, tipo La Bella, ninguna. No vas a encontrar. Cenicienta se odiaba con su madrastra y sus hermanastras. No, es la oposición, si hay oposición. Sí, Blancanieves no tenía. Después tenías... ¿Qué vas a encontrar? Femenina, feminidad, un poco por género femenino, ponerle a las hienas. Pero. Sí, había no alguna de las hienas que sí era mujer, pero sí, no. Bueno, las leonas tenían comunidad de leonas. Claro. Estaban todas ahí. Las medio luchonas, sí. Mamá luchona, y que se sabe que además las leonas hacen el laburo. Sí, sí. Pero es muy difícil rastrear esto. O sea, date cuenta. Díganos a ver si algo se les ocurre otro. Sí, a full. Pero pienso, Mulan también. Mulan, que nada, bastante empoderada la muchacha, sola. Tenía un bichito, amigo. Y después estaba, por ejemplo, Toy Story también. Toy Story tenías la mujer cara de papa, que era la mujer del señor cara de papa. Y después tenías a la pastorcita, que era el interés amoroso de Woody, porque o de Buzz después, no importa. Pero no había mujeres tampoco. No. Hay mucho centro parejita, digamos, de sexo opuesto, ¿no? De género opuesto, pero no. No hay en el centro relaciones entre chicas. Para mí, ese es el desafío que tendrían que agarrar los estudios Disney y decir, che, bueno, contemos un poco más historias sobre la amistad entre mujeres, que ahora está muy en boga. Ya creo que en otro episodio hablé de esto. Se está hablando mucho de la amistad, sobre todo la amistad entre mujeres y las relaciones entre mujeres, desde lo amoroso, lo afectivo, lo sentimental, lo emocional, todo, porque siempre estábamos en función de los hombres puestas. Es así. Terrible. Claro, el único objetivo de todas estas mujeres era casarse. Sí, claro, ser vistas, ser descubiertas, ser salvadas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso yo creo que nuestra historia como, como sin platas, las cuatro que nos descubrimos entre nosotras es una historia de amor que no ha sido contada. Porque es lindo. Esto que hacemos entre mujeres es una de esas historias que no se cuentan, ¿no? Hacer las cosas, de descubrirnos entre nosotras como talento y no estar detrás de ningún productor, ni de ningún editor, ni de ningún musicalizador. Somos todos nosotras. Hacemos todo entre mujeres, somos cuatro mujeres. Son muy tierna. Y sí, esas son las historias de amor que no han sido contadas y que existen. Ustedes están del otro bueno, lado. Bueno, hay algunas series con cuatro arquetipos de mujeres, pero bueno, están atravesadas también por buscar novios. Pero son las series y son para adultos y son nuevas. Yo viste. Claro, vos decís en infantes, está bien. Contenido no. Para chicas, para nenas. Para nenas, tanto trans como heterosis, no hay. Vamos a decir las cosas como son. Solo voy a decir una que me acuerdo, pero no era una película, era un dibujito animado, una serie que pasaba en Nickelodeon que se llamaba Ginger. Esa tenía como un cierto mensaje así. Si se acuerdan. No, esa no, yo no me acuerdo. Pero así, tema bestie central, está complicado. No existe. Está complicado. Está complicado. De hecho, vos decís Ana y Elsa, que además eran hermanas, pero además las separan enseguida. Sí, y a Elsa le buscan un chabón. Uh-huh. Sí. A Elsa no, a Ana le buscan un chabón. A Ana le buscan un chabón, sí. Sí, ahí la transgresión está en que Elsa, pobrecita, no le pelotas con ningún macho. Y que supuestamente es lesbiana, ¿no? Supuestamente, dice, sí, pero qué sé yo. Teorías conspirativas. Incomprobable. Sí, sí. Yo creo que no le buscan ningún macho porque ella da miedo. Porque es poderosa. Por eso. Lo puede congelar. Claro. Bueno. Pero bueno, no sé. Para mí ha sido un lindo viaje. Espero que se hayan reído un ratito. Sí, acá les hayamos traído recuerdos. Quiero hablar de un recuerdo. Para, y nos quedó mejor secuaz que no dijimos. No dijimos, no, bueno, ahí hablamos de qué, de Flounders o como mierda se diga. Flounder. El genio, no lo mencionamos en todo el pod. Y es fantástico el genio. El genio es el mejor. No, el genio no tiene comparación. El genio tiene como guiños con la máscara para mí. Sí, sí, misma época además. Y bueno, Robin Williams era un genio. Mal. Sebastián y Lumière. Muy buena lección de secuaces. Sí, a full. ¿Vos te das cuenta que yo no salí de los 90? Y está no hay bien. Otras películas. No, hablamos. Es que si no, que tipo las ratitas de la Cenicienta, no sé, no hay. O ahora. Es que se fueron fortaleciendo con el tiempo, con los pedidos de los chicos, con los algoritmos de la época. Son cosas que. Y sí. Que fueron cambiando. Sí, quería nombrar un recuerdo que hoy te pasé la musiquita acá en Argentina. Nos llegaban los VHS distribuidos por una compañía que se llamaba Gativideo. Que tenía una musiquita preciosa que era una canción del trompetista saxofonista Kenny G. La vamos a poner por acá. Listo. Qué loco. Bueno. Qué recuerdos, ¿no? Tremendo. Somos dos nostálgicas, ¿te das cuenta? Siempre mirando por atrás. Bueno, emocionándonos. Pero también hacemos recordar a la gente de esta manera. Y nos reímos un poco. También estaba el ese lo querés. ¿Lo ponemos? ¿Ese? El de Disney es magia. Es magia. Es diversión. Ese cuando ponías la película antes de que hacía la cosita de la estrellita así con el arco de Disney y cantaba eso. Ah, pero era una propaganda, era una publicidad también. Te decía, no sé qué. No me acuerdo que te querían vender. Más películas o el parque, no sé. Me parece que era como medio el Menem lo hizo. Había de todo en esa publicidad. Queremos saber algo. Toda esta cosa de fan time de que te daban la fiesta de 15 o el viaje a Disney, ¿era solo de Argentina o en otros países de Latinoamérica existía también este juego? A mí no me dieron nada. ¿Vos que vos hiciste fiesta? No. Que la fiesta de 15 sí hice, pero no, no se me cruzó Disney. No era igual muy caro. Me acuerdo que en Sorpresa y Media le hacían mucha propaganda. Ah, mira. Un programa ahí, no sé si te acuerdas. Y a mí en un momento, no sé si cómo llegó, pero me mandaron a mi casa un VHS. Nos debemos haber anotado en algún lado un VHS que tenía como publicidad de los parques. Y bueno. Claro, muy, no. Muy en boga ahí. Iba. Qué loco la forma de publicitar, boluda, qué viejas que somos. Bueno, eran formatos visuales, igual que ahora. Pero bueno. Quiero decir una cosa. Yo tengo Disney Plus. Disney Más, como mierda quieran decirle. Y tiene todas estas películas. Además, tiene muchas películas como de lindos momentos. ¿Cómo decir? De feel good. Películas de feel good de los 80. Ponele un montón de pelis muy lindas. Y además tiene muchos documentales. Y tiene documentales de sí mismo. Que están bárbaros. Hay una que es de Pixar Story. Que nada, la historia de Pixar y cómo se creó. Y la magia de la computadora. Que la verdad que está fantástico. Hay una que se llama The Voice. Que es de Sherman Brothers. Que eran unos hermanos musicalizadores. Que si no me equivoco son los que musicalizaron Mary Poppins. Entre un millón más. Así que está re bueno ese docu. Véanselo. Y este que debería estar era una docuserie que se llamaba Imagineers o algo así, porque Disney en vez de ingenieros tenía Imagineingenieros, una cosa así. así que ese era otro docu, era una docuserie. Después se las pasamos porque estaban muy lindos. Pero se meten ahí en Disney Plus, buscan documentales, no de Nat Geo, tipo documentales de Disney. Hay un montón y están re buenos. Y está la peli de Tom Hanks también, que es ficción. Me encanta. Ficcionalización de la vida de Walt Disney y sobre el proceso creativo de Mary Poppins. Sí. ¿Cómo se llama? Me encanta esa. Saving Mr. Banks se llama. No sé cómo se llama acá. Y me encanta eso y no me gusta la secuela de Mary Poppins. Lo siento. No, todo hay bien personajes que no pueden revisionarse. Nadie está a la altura de Julie Andrews. Nadie. O sea, me cago en Emily. No, menos Emily Blunt. No, todo bien, pero no. Es muy meh. Emily Blunt es muy meh. Yo la quiero mucho. Sí, pero no. Pero es que nadie. No. Nadie está a la altura de Julie Andrews. Yo creo que está. Podrían haber puesto a Anne Hathaway, ponele. Que no. Es Disney, ella tiene carita Disney, pero no canta, pero es muy difícil, hay, qué sé yo, no es por purista, pero fue una película demasiado icónica, yo creo que no estuvo a la altura nada lo que hicieron, nada. Bueno, busquen, hay un montón de docus. Hay una que se llama Frank Canoli, que también eran dos dibujantes, una que se llama Howard, otro musicalizador. Posta que son re lindos, son cortitos, no son docus muy largos. No, y es lindo ver cómo se creó toda esta porquería. Sí. Si tienen Disney Plus hay muchas cosas. Además, lo que también tiene que... Si hay material para revisar alrededor de Disney, yo no sé si es de lo que más hay en las redes. O sea, hay mucho para aprender y ver. Y entre lo que es real, lo que no es real, las curiosidades... Es un universo vastísimo, grandísimo y... Explotado. Bueno, sí, de las primeras cosas de internet, ¿no? Sí. El análisis de Disney, ¿en serio? Sí, además también están las cosas que Disney ha plagiado o que se cree que plagió. Tienen como los parques, que se lo copió de acá del... Sí. Vino un día Walt Disney Argentina, claro. Y dicen que se robó de la República de los... No. Ajá. Sé. Eso dicen, que se inspiró y que le puso en los bosques de los Arrayanes, le puso el coso a Bambi, le puso la piel de Bambi. Pero hay muchas boludeces así, eso es todo incomprobable, ¿entendés? Eso es como el que te dice que a San Martín se le quemó la leche y salió el dulce de leche. O sea, es medio flopa todo, pero bueno. Yo no la sabía. Y sí, una maestra me la contó con San Martín, otra maestra me la contó granos. Como, bueno, a alguien se le pasó el dulce de leche, digo, la leche. Este. Y se le. No sé cómo se cómo hicieron con el azúcar, pero. Claro, se les cayó un tarro de azúcar justo. La verdad no tengo idea. Eso. Bueno, y además hemos omitido todo lo que es el Disney Live Action familiar. No existe en mi vida. Ha sido vastísimo también lo que ha hecho Disney con distintas historias para toda la familia, ¿no? De Hocus Pocus, qué sé yo, hay mucho. Hocus Pocus, sí, Herbie, qué sé yo. Hay una que se llamaba... Uy, Dios, la puta madre, estoy pelotuda. Se llamaba Bedrooms and Broomsticks, una cosa así. Sí, después está The Little Princess, La Princesita. Está, sí, sí. Hay muchas películas que están hechas en live action, preciosas, buenísimas. Bueno, ni hablar de las más nuevas, El Princesa, bueno, qué sé yo. Además, había una, esta que te digo, Bedknobs and Broomsticks, algo así, se llama Travesuras de una Bruja. Que también era como con Mary Poppins, como clavis, con animación. Claro, con mezcla de animación. Bueno, había mucho, ni hablar que esto es muy 90, después ya con los 2000 y la aparición de Disney Channel, la cosa ahí se puso más grande, o sea, se empezaron a producir series, salen todas las chicas Disney más del estilo de Miley Cyrus, toda la era de High School Musical. Es mucho lo que ha hecho Disney. Nosotras hablar ahora, claro, sí. Ahora con Pixar, Marvel, Star Wars, tú sos Disney ahora, es pero bueno, emporio. Para mí no. Vos ahora buscás, dice, los 100 años de Disney, están los dibujitos todo y está Iron Man, y es como que no. No, no. Claro. Pero bueno, para nosotras es así, para claro. Otras. Además, ahora no sé, están por comprar, estuve leyendo que están por comprar una empresa de videojuegos resarpada Disney, entonces todo el universo de los videojuegos, eso va a entrar en Disney también. Es un montón. Pero bueno, pienso también que hemos hecho este episodio en función del recorte generacional nuestro. Para los que puedan pensar, che, pero me dejaste de lado, no sé, Moana. Y yo no la tengo. Sí, igual porque no la vi. Claro, ya. Igual también. Sí. Hemos dejado cosas nuestras afuera, tipo, mira, no nombramos ni Peter Pan, uh-huh. Así un montón. Pero bueno, Peter Pan tiene una cosa que es como muy, también, no hay bromance, no hay nada, o sea. Y es medio creepy shit también. Es medio creepy shit también porque el creador de Peter Pan era medio pederasta. El escritor, ¿te acordás que hay todo un tema que en sí. Finding Neverland está todo sí. desarrollado, esto un poco? Sí. Chabón estaba medio rari. Entonces, es una historia que tiene algunos mensajes medio extraños por momentos. Es muy bonita de ver, es muy divertida, tiene un track. Pero a mí particularmente no me marcó ni es de mis preferidas. También bola un toque. Claro, me gusta más. Total. Me gusta más Hook, que la hizo Robin Williams, que es impresionante, sí. Peliculón, que la propia Peter Pan. Así que bueno, espero que les hasta haya que gustado. Llegamos. Sí, hasta acá llegamos. Hicimos un montón, nos quedó re largo, pero es re divertido sí, este episodio. Sí, iba a ser re rápido, dije no. Yo la pasé re bien, ¿vos la pasaste bien? Súper, ya me estoy quedando re dormida, así que... No doy más, pero tengo ganas de darle play a algo de Disney ahora. Y bueno, como siempre decimos, gracias por acompañarnos. Vean series, vean cine, vean Disney. Les queremos mucho y vuelvan pronto.